buenas, habitantes de Internet. Hoy el Gabinete de Curiosidades del Dr. Von Hassel se va de viaje a... Imagino que con esta canción nos habrá quedado claro, no somos las personas más originales del mundo, pero tampoco nos escucháis por eso. Hoy este programa está dedicado al infierno y para eso hoy tenemos una persona la que opina que las explosiones, el calor a gasolina y el fuego, el infierno es un sitio que no tiene nada de eso. Muy buenas noches, noches desde aquí por lo menos, Eduardo Vaquerizo. Hola, buenas noches, el infierno tiene muchas caras. Tenemos también al hombre que conoce bien el infierno porque está dentro de su alma. Es el escritor de terror, campeón de España de petanca, subcampeón, nunca recuerdo, creador del cruciforme, Santiago Ximeno. Muy buenas. Muy buenas noches y un saludo a todos esos petanqueros que todavía estáis vivos. Y además tenemos una persona que conoce muy bien el infierno porque ha vivido en una ciudad que ha tenido durante 24 años a Rita Valverde de alcaldesa. No se me ocurre que nada que puede ser peor que eso. Alfredo Álamo, muy buenas. Buenas noches, y ya sabéis, lo peor del infierno es el caloret. Y este que os habla, José Ramón Vázquez, que ve fijamente el rostro del infierno cada vez que se levanta, va al cuarto de baño y observa el espejo. Y aquí estamos una vez más en nuestro tercer programa. Estoy llegando, deseando que llegue el número 9, para que sea como el de Famino y Cansado, que siempre grababan el programa número 9. Es una cosa que me gustaría que llegase pronto. Y como hemos dicho, va a hablar del infierno. Y bueno, estábamos aquí preparándonos mínimamente el programa antes de empezar, aunque no lo parezca, porque ¿qué es lo que entendemos por el infierno? Y bueno, una cosa que yo pensaba, o que sería como intuitiva, es el lugar donde van las almas de, o sea, la gente que muere y ha hecho mal en vida, ¿no? El infierno, lo que está claro es que es un lugar de castigo. Que no quiere decir que es el lugar donde van todos los muertos. En muchas tradiciones de estas mitologías se diferencia entre las almas cuando se mueren, van a un sitio que no tiene por qué ser el infierno. El infierno es para los pecadores, para la gente que ha hecho mal. ¿Por qué? Pues claro. Porque si no, en la tierra te comportas mal. Definamos la diferencia entre el infierno y el purgatorio, por cierto, que no es lo mismo. Purgatorio, el infierno sería como un sitio más permanente, ¿no? Es que hay de todo, es decir, depende. Dentro de la propia tradición cristiana no está muy claro el tema, ¿eh? Hay multitud de opiniones. Bueno, ya llegaremos a la tradición cristiana, pero bueno, como ya sabéis, no fueron los primeros en llegar, tampoco los últimos, porque ahora, claro, los musulmanes parecen ahí gente como un poco más... que, ¿sabes? No parece como eso, pero en su momento fueron los hipsters del monoteísmo. Pero antes de todo eso, pues quizá la primera religión, quitando a las babilónicas y las del paleolítico, de las Venus esas, que sinceramente no sé nada, pero yo creo que son los egipcios, es como la primera gran religión que tenemos en mente, ¿no? Y entonces yo he estado buscando, por supuesto en la Wikipedia, ya sabéis que nos patrocinan, yo creo, y es qué opinaban los egipcios del infierno. Bueno, una percepción en principio equivocada es que Anubis sería el dios del infierno, que no lo es. Ni siquiera es el dios de los muertos. Piensa en una figura que se llama el Psicopompo, que es un nombre muy bonito, y si es dios, imagino que era Psicopompa, que es todavía más bonito, que es el que te ha... Psicopompa es un gran nombre. Yo... Deja la posición en pompa para luego. Para, sí. Bueno, el caso es que Anubis es el que te ayuda a cruzar el umbral, ¿vale? Entonces, Bueno, luego está Osiris también, porque como los egipcios tuvieron varias reformulaciones, fueron las primeras retcon de la historia. O sea, nos quejamos de DC, pero la religión egipcia tuvo varias. Sí. Y luego estaba Osiris y tal como Dios de los Muertos. El caso es que llegaban a una cosa que era un juicio del alma, como hay en casi todas las religiones, y que lo que hacían es poner tu alma en una balanza, y si pesaba más que una pluma, o sea, eso, si pesaba más que una pluma, entonces es que la habías hecho muy mal. ¿Y qué es lo que hacían? Pues te daban a comer a una deidad que se llama, bueno, deidad o demonio, puede ser como el primer demonio, que es Amit, que es un cocodrilo barra león barra hipopótamo, que según los egipcios eran los tres devoradores de hombres, que te comía. Estaba además rodeado de un charco de agua ardiente. O sea, que digamos que el primer infierno es un intestino de un cocodrilo, león, hipopótamo. Pero atentos al tema, porque el primer infierno te come y ya está. O sea, no te está devorando una eternidad. Hombre, no está muy claro si luego pasa el vacío o qué pasa contigo. No, lo único que pasa es que no llegas al mundo de los muertos, donde renaces y tienes una segunda vida. Simplemente te come el bicho ese y ya está. Y hombre, pues a ver, entendiendo que puede haber una vida después de la muerte, es bastante castigo, pero no es el refinamiento sádico del no es que te voy a torturar infinito, que es otro concepto. Bueno, no creas, los egipcios sí que, a pesar de que te comía, te masticaba y demás, sí que tenías una especie de proceso en el que ibas pasando por diferentes etapas en las que eras torturado y maltratado. No con tanta imaginación quizá como el catolicismo, ¿no? Pero sí que también tenía esa parte, o sea, no era simplemente un mordisco y se acabó. Bueno, de todas maneras digo que el primer infierno lo podemos considerar que es un colon, que es una cosa así que inesperada, no parece lo más normal, pero bueno. Y luego digamos que el infierno clásico, clásico en Occidente, claro, siempre hablando de mitología griega y romana, sería el Tártaro, que esto Edu se lo ha estudiado, me ha dicho, así que bueno, lo voy a dejar ya sabes ahí. Que ha sido la Wikipedia ayuda mucho. Nada, lo que yo he visto es una cosa curiosa, y es que no solamente entre los griegos se diferencia entre morirse, o sea, cuando las almas se mueren no van al infierno, van a una región que se llama el Hades. El Hades es como la tierra de los muertos, es un sitio donde cuando te mueres pues te vas para allá. No tiene muy buena pinta tal como lo describen, porque es un sitio como sin luz y aburrido, porque estás muerto, o sea, es decir, allí está todo muerto. Es como un after. Sí, un after para unas horas ya muy chungas. Ahí está. No hay luz, estás cansado. Se ha hecho polvo, respiras, no hay cerveza, bueno, en fin. Cerbero es el puerta, ¿no? Entiendo. Claro, pero es el puerta. Ese es el Hades, sí. Que es la región que es de los tres reinos, el aire, el agua, sería el subterráneo, el reino subterráneo, es el Hades, que es el que gobierna el dios este, no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, Hades. Pues... Sí, Hades, exactamente, que da el nombre a la región, ¿cierto? Bueno, pues dentro del Hades hay una zona que es el Tártaro, que es una zona pequeña, pequeña o grande, una zona del infierno, donde ya, digamos que ya se ve la iconografía de la tortura, ¿no? Ahí van los pecadores, la gente que ha sido muy mala, y donde reciben un castigo, muchas veces relacionado con el pecado que han cometido. Yo tengo por aquí, que es donde están encerrados los titanes, y en teoría Cronos se le encerraron ahí sus hijos después de lo que les hizo, que eso de comerles y tal, no les sentó muy bien. No, los devolvió luego, ¿sabe? Tampoco. Sí, luego echó la... Pues eso es más como un after, ¿no? Eso luego es el primero que echó la pota en el after de la historia. El Tártaro es como el cuarto de baño del after. Exactamente. Es el cuarto... O sea, sí, una buena descripción, sí. Y otro personaje que está allí metido, aparte de los titanes, es Sísifo, que le metieron por vacilillas, básicamente. Ah, pero Sísifo también estaba para allá, con su piedra, sí, y demás. Sísifo, no, de la piedra es Sísifo, claro. Pero eso fue después, ¿no? La piedra es Prometeo, ¿no? Prometeo es el del fuego, es que se lo están Prometeo comiendo los higadillos. El higadillo, el águila, y el hígado le vuelve a crecer, claro. Y sigue comiendo. Sísifo es el de la piedra. Sísifo es el del pedrusco. Sí. Pues Sísifo, supongo que dentro del Tártaro hacen lo de la piedra, pero él está metido allí, y de hecho es de las pocas personas que al parecer ha salido, pero le pillaron y han vuelto a entrar. O sea, es de las pocas personas que supone que ha salido. Y otra cosilla que tenía por aquí, que es también interesante, porque digamos que hay una cosa que se va repitiendo con una variación que otra después, que Virgilio, en la Eneida, describe un poco el Tártaro, dice que lo rodea uno de los cinco ríos del infierno, que es el río Flegetonte, en la traducción al castellano, que es de fuego, o sea, para que veamos que el fuego parece que es, hasta ahora era como una constante en los infiernos. Bueno, pues nos vamos a ir a otro, al otro extremo, ¿vale? Los vikingos tienen un sitio que se llama Hel, H-E-L, que parece muy parecido a la pronunciación del infierno en inglés, que es Hel, pero con doble L al final, que además de un sitio, también, como en el Hades, es el nombre de una deidad o ser mitológico, que es una diosa que es hija de Loki, hermana de Fenrir el lobo y de Jormungand la serpiente, o sea que... O sea, no tiene muy buena... Una familia un poco chunga, vamos. Familia conflictiva, que se llama. Sí, es una familia desestructurada, que se dice. Sí, no parece el lugar más adecuado. Bueno, pues este Hel, lo que tiene es todo lo contrario, que es evidente porque son los vikingos, claro. Entonces, digamos que su concepción de lo que es el infierno difiere mucho de la concepción del infierno que puedan tener los el resto de pueblos que viven. Claro, es que para ellos, a ver, sí que hay que entenderlo, o sea, para ellos el infierno es un sitio calentito. Oye, eso no es un infierno, eso es Benidorm. Claro, aquí se está como Dios. Claro. Pues eso, el gel, digamos, de los vikingos es frío. Está en... Es, bueno, también hay que... Habría que digamos, profundizar un poco más con el tema este de Yggdrasil, el árbol y los distintos reinos y tal, pero bueno, digamos bueno, que sobre está los vikingos hay una cosa muy divertida, perdona que haga un inciso, que es el famoso barco hecho con las uñas de los muertos, que esa es una tradición. Sí, que cuando se completa es cuando se viene el Ragnarok. Exactamente. O sea, que yo creo que los vikingos son unos tíos muy aseados, que se debían cortar las uñas todos, porque claro, las uñas esas eran, cuando te morías y no te habías cortado las uñas, esas colaboraban a construir ese barco. Edu, ya nos pusieron un comentario en el blog de las cosas que tú consideras muy divertidas. O sea, el otro día dijiste una cosa muy divertida a los psicópatas, una cosa muy divertida al barco hecho de uñas de los muertos. No lo he leído ese comentario, pero... ¿Nos dejan comentarios? Sí, que no, es increíble. Uno y se mete conmigo, joder, qué mala suerte. De luego, Edu. Bueno. Pues iba a decir otra cosa, ¿eh? Ahora la digo. No, venga, dila. Que es que hay otro infierno helado. El de los... El budismo tibetano. Sí, cuando el infierno se hiele. Bueno, a eso llegamos después, que ahora estamos en la parte occidental. Y uno todavía más divertido, ¿eh? Que es el infierno húmedo. Que es así que tiene su cosa, que es el de los Ainu, de los esta isla que hay al norte de Japón. Y el de Bárbara Bronce, claro. Bueno, ya. Ese sí que es húmedo. Ese es muy húmedo. Infierno húmedo. Sí, muy húmedo. Bueno, digo que Hel, el sitio, porque aparte de diosa es un sitio, igual que la es como estamos diciendo, está en Nilfheim, que es donde viven, digamos, los duendes y cosas así. Y, como ya he dicho, es un sitio helado y en oposición al Valhalla, que es donde van los que mueren en batalla, es el paraíso, pues a Hel van los que mueren de enfermedades. Tampoco parece un sitio así como muy horrible, porque no hay muchas... Es como aburrido. No te creas tú que no es que un sitio aburrido no es una tortura, ¿eh? Sí, a su manera, sí. Y bueno, también hay un famoso ocupante de allí, de los más famosos, es un dios que es Baldur, depende de cómo quiera llamarlo, que era un hijo de Odín, que era un dios de la luz y la pureza, pero se murió y se fue para allá. Y de hecho aparece en alguna de las Eddas, pues que él se va para allá y es todo muy triste y demás. Y esos son, digamos, los infiernos de la mitología occidental, aparte luego del cristiano, que sería el siguiente, ¿no? Bueno, antes habría que hablar del infierno, de la concepción de... Es que hay muchos pueblos que es muy variado la concepción del infierno. De hecho, el judaísmo, que es lo previo al cristianismo, bueno, hay cosas anteriores, ¿no? Como pues, el zoroastrismo y demás. El concepto de judaísmo es fascinante, porque el judaísmo no cree que haya un cielo ni un infierno. El Agigena, ¿no? El infierno. Sí, pero no es el infierno, es una tumba donde van los muertos en espera de que lo juzguen. Y ya está. Es una sala de espera. Una sala de espera. Y es curioso porque las traducciones de la Biblia, el Antiguo Testamento sobre todo, aparece esa palabra. Aparecen tres tipos de infierno: el Gehenna, el Seol y otro, y el Tártaro. Los tres se mencionan luego la traducción al latín y después, pues han puesto todas esas palabras, se han traducido como infierno y punto. Con lo cual se ha simplificado, pero no era tan sencillo. Claro, los judíos son contemporáneos de griegos, romanos y egipcios. O sea, supone que habrá contaminaciones. No sé, claro, aquí la que la liaron, dicen que lo que las liaron todos fueron los griegos, con su idea de, por un lado, el platonismo, de que hay almas perfectas y un cielo y tal, y por otro lado, con la idea del Tártaro. en estas religiones iniciales no existe un concepto de que no te mueres, y que te mueres y te mueres. O sea, no hay una eternidad ni una inmortalidad del alma. O sea, no hay más allá. Es un infierno ateo, prácticamente, ¿no? Sí, algo así. El infierno más ateo es el del... Bueno, realmente los que son más ateos de todas las religiones son los taoístas. Sí, bueno, es que todo el rollo este de las... de la vida detrás de la muerte, o sea, ya viene en el ámbito occidental a partir de los pitagóricos y las religiones mistéricas, ¿no? Es la influencia que hace el judaísmo, por ejemplo, que se ayuda en ella, digo, el pitagorismo, en la concepción romana, ¿vale? Y es cuando se da el salto y entonces la gente empieza a preocuparse de que, hostia, igual es que hay una vida después, ¿sabes? Y esa otra vida es la que cambia un poquito el paradigma de la religión. Y claro, si hay un infierno, es que ya no pasas a esa otra vida en el paraíso, ¿sabes? Entonces todo se genera ese punto de, si eres bueno, es el que cumple los preceptos, pasas al mundo superior; si no los cumples, vas a pasar al mundo inferior. Bueno, viene en ese momento, más bueno, o menos. Yo siempre he pensado también que hay cosas que imagino que las religiones en muchos casos vienen de aplicar, o sea, reforzar el cumplimiento de leyes y preceptos de una manera que dices, ¿por qué? Porque lo dice Dios y ya está. Y entonces, por ejemplo, yo siempre he imaginado que las prohibiciones estas de comer cerdo pueden venir motivadas por una peste porcina, la gente se moría y entonces dijeron, no comáis cerdo, que lo dice Dios, que eso es impuro. No, es una cuestión ecológica. Eso ya hay un libro, el famoso libro este de Vacas, cerdos y brujas, del hombre este, no me acuerdo el nombre ahora, en donde explica una teoría que, bueno, es una teoría ecológica de las religiones. O sea, se te prohíbe por religión comer aquellas cosas que ecológicamente son caras. Por ejemplo, el cerdo es un animal que come lo mismo que los seres humanos. Sin embargo, la cabra, el cordero, que sí que está permitido comerlo en las religiones judía y islámica, son animales que comen grano y comen hierba que no puedes metabolizar. Grano no, hierba que no puedes metabolizar el ser humano. Ellos sí pueden porque tienen la enzima correspondiente para hacerlo, pero no el ser humano. Entonces, ecológicamente, en zonas donde hay poca vegetación, es mucho más, mucho mejor consumir ese tipo de animales. Entonces, claro, tú dices lo que tú dices. Dices, bueno, hay una tribu ahí del desierto, unos tíos ahí con unos callados, que vete tú a explicarles que no, que es que no comas cerdo porque es que es malo, porque resulta que te vas a morir de hambre a la larga, ¿no? Dice, no, es que ha dicho Dios que no te comas el cerdo, que te comas a la cabra. Y el cerdo es un animal impuro y ya está. Bueno, lo entiende mejor. Por lo que sea, pero que digamos que la religión siempre se ha usado para reforzar ciertas cosas que se hacían por el bien de la población o de la casta dominante, o sea, yo qué sé. Sí. Los 10 mandamientos, hay algunos de estos de ¿por qué no el adulterio? Pues a lo mejor porque si el hombre abandona a la mujer y se va con otra y a la familia, pues entonces igual ya no comen, la gente les repudia y se mueren. Entonces es una forma de intentar reforzar. Luego, claro, evidentemente todo el mundo se la salta cuando quiere, pero... Entonces, bueno, es una de las funciones de la religión. Otra de las que se habla por ahí los sociólogos y demás es la de reforzar el sentimiento de grupo. O sea, la religión no hace nada más que exigir a los que son religiosos, que entran en un grupo, una serie de, a veces, chorradas, pero que sirven como filtro para gente comprometida. O sea, si un tío es capaz de hacer ayuno todos los viernes y lo hace, va a ser mucho más fácil que esa persona colabore con el conjunto del grupo social. Entonces, es una especie de filtro para eliminar a los jetas. Y bueno, dice que funciona. Eso es. Puede ser como pagar la cuota de la Asociación de Española de Ciencia Ficción, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o algo así. Sí, sí. No vamos a entrar en esos infiernos ahora mismo. El infierno, bueno, del fandom, eso también. Claro, el infierno del fandom es un tema que tenemos que llegar, ¿no? Y yo qué sé, ahora mismo creo que ha empezado ya el programa de Bertín Osborne entrevistando a Carmen Martínez Guardiola. Sí, vale. O sea, lo digo porque si queréis infiernos, ahora mismo... No, yo tiene que haber algunos. Infiernos en vida. El infierno es a lo demás. Bueno, el caso es que el infierno sería la clase de cosa que usan para reforzar, o sea, como castigo, como una cárcel, digamos, pero más allá de la muerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, imagino que ahí también, como todos tienen ese concepto, también se van contaminando entre ellos, digo yo, vamos. Por lo menos entre regiones. Por eso digo que igual los orientales son bastante más distintos a los occidentales. En estos hay un grupo... No, pero por ejemplo, hay una cosa curiosa, y es que los aztecas tenían un infierno muy elaborado, muy estilo con niveles, y se llama el Xibalba, y tenían mucha mitología respecto al infierno, y el infierno era un sitio chungo donde se torturaba a la gente y se iba a pasarlo mal, con 9 niveles, y cada vez lo ibas pasando peor según ibas bajando, o sea que, y es una cultura, o sea, una religión que no tuvo contacto con Occidente, o sea que se desarrolló de manera independiente. A mí lo que me mola en concreto es la de los bebés, la parte del infierno de bebés, que eso lo he descubierto en la Wikipedia y luego me he puesto a cotillear e informarme un poquito, que la llaman el Chichihuacauco, que es el infierno al que iban los niños muertos. ¿En qué religión? En los aztecas. Los aztecas. Sí, sí, lo que pasa es que en realidad no era una especie de infierno, sino era más bien un sitio donde iban y esperaban tranquilamente hasta que la humanidad muriese para volver otra vez a conquistar el mundo. Entonces es una cosa realmente peculiar, ¿no? Allí van todos los niños muertos, forma parte de lo que es el cielo de los muertos para ellos, o el infierno de los bebés, y allí había un árbol que los alimentaba y les daba de mamar. Me llamó mucho la atención en su momento. Un árbol, o sea, que les daba de mamar. Eso es un árbol que les daba, sí, es un árbol mola, es un árbol que tiene hojas de las que sale leche y... Sí, hojas, sí. Ya. Y los niños, un árbol de tetas, tío. Exactamente. La ingeniería genética está perdiendo el tiempo. Exacto. Claro, porque a mí lo que más me atrae, sobre todo de los infiernos y de las diferentes religiones, es la imaginería, ¿no? Todo lo que lo rodea es lo que más me fascina. Sí, porque es muy divertido, es que realmente es muy imaginativo. Bueno, a ver, el infierno cristiano, realmente terrible. Es decir, la imaginación desbordada de los sádicos, estos místicos que se dedicaban a hacer crónicas de las torturas que te iban haciendo en el infierno, era realmente espantosa, ¿eh? Y no son los únicos, los tibetanos hacían lo mismo. La descripción de gente que inventaba la Inquisición y tal era muy imaginativo, ¿no? Le podemos acusar de falta de creatividad a esa gente. Sí, no, la época medieval hay que reconocer que ese aspecto, sobre todo de ilustraciones y demás, es realmente, pues, no sé, gloriosa. Se metían a imaginar todos los castigos y todo, y yo creo que también se dedicaban a beber demasiado vino, y el resultado en las abadías era luego pues lo que... Y luego cerveza. Y cerveza. Exactamente. Pues yo siempre me saco, imagínate que la mitad de ellos pues eran ilustradores tipo Frank Miller, entonces se dejaban llevar y claro, ahí pues te podías encontrar cualquier cosa. El guión era bueno, pero luego el dibujo era osado. Ellos tienen un cambio radical también, que es la llegada del fin de milenio, ¿no? Del año 1000. En el que realmente piensan que van a morir todos. O sea, tú imagínate que toda una religión te está diciendo que vas a morir, que te quedan 20 años, que te quedan 30 años ahí, que se acaba el milenio y se acaba el mundo. Y surgen muchísimas sectas, surge muchísima gente con esa idea. Entonces, claro, si ya te están diciendo que se acaba el mundo y que viene el juicio final y vas a ir al infierno. Y no, entonces, claro, las descripciones del infierno y del cielo se hacen mucho más duras, y sobre todo el infierno, porque claro, te están diciendo eso. Aprieta, que si no, mira, que quedan 20 años y lo que te va a caer encima. La gente está convencida que se acaba el mundo en el año 1000. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Añádele a eso, por ejemplo, la plaga de la peste. Claro, la peste, todo. Que murió gente, un poco exterior, bueno, murió el 35-40% de la población de Europa en aquella época. Que de cada familia a lo mejor moría uno o dos personas. O sea, imagínate el caos, o sea, la sensación de apocalipsis que se puede producir. O sea, que no que llegue el infierno, es que ya está aquí. Entonces, que además sucedía periódicamente, no era una cosa. Había brotes y en distintos sitios. Además, luego es muy parecido a Sodoma y Gomorra, ¿no? Que es esto de... Es muy fácil acusar de eso, que son por ciudades que han pecado o algo así, ¿no? Imagino que vendría mucho por ahí el tema de lo que ellos decían de que era la peste, pero bueno. Sí, hombre, la también peste era evidentemente que... porque habían pecado, o sea, no había otra explicación. Pero bueno. Bueno, ten en cuenta que tenían bastante claro que era una enfermedad, ¿eh? En su primera parte. Sabían que era un castigo, a lo mejor divino, pero tenían muy claro que era una enfermedad. Sí, pero lo utilizaban como arma biológica. Lo tenían muy claro. No, sí, tontos no eran. Quiero decir, lo que pasa es que ellos decían, bueno, la enfermedad ha venido porque hemos sido pecadores. Ahora, una vez que está aquí, pues bueno, pues vamos a ver qué hacemos con ella. Un sitio, digo, donde, claro, porque muchas veces parece que nosotros, especialmente los españoles, no tenemos mitología, pero claro, es que realmente allí se tiró mucho por la geología y demonología, es donde se dedicaron todas estas locurillas, digamos. Y un sitio donde siempre he visto, que es que lo tengo justo abierto, que quería comentarlo seguro, es lo del en Aquelarre, el juego de rol demoníaco medieval famoso, pues ahí hay descripciones de muchas de estas cosas, más de diablos, digamos, que lo que es el infierno en sí, pero bueno, se explica las distintas partes, todo lo que esas concepciones que había, distintos demonios y demás, y te das cuenta, claro, que es que realmente ahí es donde la angelología y demonología tiró muchas cosas y hay muchísimas cosas que consideraríamos mitología en otros sitios, que aquí pues la mitología cristiana y demás, que parece que no existe, pero existe, claro. Hombre, claro, porque es que una cosa es lo que digan los curas y otra cosa es lo que la gente imagina. Y ya te digo que la tradición católica es muy rica y bueno, la mitología sobre el infierno y los demonios es muy abundante. Y muchas veces es contrapuesta a la doctrina. El otro día estuve leyendo, ya investigando cosas de estas del infierno y demás. Lo último que ha dicho la Iglesia Católica es que el infierno es la ausencia de Dios, que no es un lugar donde se tortura a la gente, que no existe un concepto tal de infierno. Hay un conflicto sobre el teológico sobre eso, porque eso digamos que esa parte que has dicho tú, Edu, eso creo que lo dijo Juan Pablo II. Llegó a esa conclusión, pero luego con Ratzinger. Sí, pero es que el nuevo ha dicho. Ratzinger dijo que no, que sí, que sí que existía. Hombre, claro, infierno, y que... ¿Qué va a decir si era el emperador de Star Wars, tío? No, hombre, no, es que además el tipo venía de ser. La doctrina para la congregación de la fe, ¿no? Sí, exacto, o sea, la Inquisición. La Inquisición, sí, cambia de nombre. Hombre, le quitas el infierno y aparte de que se acaban las películas de exorcismos, que es una pena, pues también se quita el negocio a esta gente. Claro, que ahí tiene la franquicia y eso hay que mantenerlo. Muy claro. Ah, que hasta ahora dice lo mismo que el otro, que sí, el infierno es la esencia de Dios, pero eso no vende. O sea, no vende mucho. La verdad es que se descafeína mucho lo que es la religión católica. Porque el tomo de demonología, ¿dónde vas? La realidad folclórica de la religión es que se pierde un montón, porque dices, bueno, ¿qué pasa, que no hay demonio? Pues macho, pues vaya cachondeo entonces, ¿no? O sea, decir... Bueno, es que si fijas en demonología, más que demonio, lo que hay son... miles de millones de demonios. Sí, sí, sí. Si veis cualquier libro de demonología. Claro, a mí siempre me ha fascinado ese tema, porque claro, yo siempre que te comprabas un libro de demonología para inspirarte y ver ideas y tal, en plan libro de terror, era más bien un libro de la Warhammer, ¿no? Porque sí, era un catálogo. Al final uno llevaba 400 legiones de no sé qué, el otro tiene 600 legiones de no sé cuántos, y al final era eso, eran grandes y pequeños ejércitos de demonios controlados por archiduques, duques, era espectacular. La creatividad era fascinante. Sí, luego podemos hablar, si queréis, un poco de las visiones artísticas del infierno, que son chulísimas, algunas de ellas. Pero vamos, en lo que son las visiones populares también son algunas muy bonitas. Y luego las historias de, bueno, ya sabes, la famosa historia de Orfeo, ¿no? Y hay más, ¿no? Gente que ha ido al infierno y ha vuelto. O ha intentado volver y ha podido a medias, o en fin. Sí, son muy, muy típicas, el Orfeo. No digo que tenía Vicky abierto, o sea, digo, tengo el ebook de la última edición de Aquelarre, que me lo compré. Tienes aquí, por ejemplo, Bárbatos, antiguo conde del Valle de la Soledad. Sigue siendo capaz de invocar en su ayuda un ejército compuesto de 30 legiones de sátiros, mandrágoras, lamias, hadas y lobos gigantes. Ese tipo de cosas. Eso da para una partida Warhammer de la leche. O sea, déjate de Warhammer 40.000 y tal. No, no, no. El infierno y los ángeles y los demonios, ahí, hostias. Bueno, se supone que cuando llegue el apocalipsis va a haber una gran batalla entre ángeles y demonios, ¿no? Bueno, pues nada, nos pillará aquí, supongo. ¿A ti no te van a hacer el rapto, Joserra? ¿No? ¿Eh? ¿No sabes que antes de llegar al apocalipsis está el rapto de los justos? Ah, sí, pero... Claro, Joserra, no estás convencido que te... Yo voy a ser de los sobras. Bueno, sobre eso es muy divertido porque hay varias herejías cristianas que hablan de qué pasa cuando te mueres, porque el catolicismo dice que te mueres y el alma es inmortal, pero no hay otras religiones, otras herejías, otras visiones cristianas de la religión que dicen que no, que es que tú te mueres y te mueres, y lo que pasa cuando llega el día del juicio final es que resucitas, pero mientras tanto se está muerto y el alma está muerta, no hay alma. Y por eso se ha negado, bueno, ha habido grandes problemas en el catolicismo de la incineración, claro. Porque la resurrección de la carne era una idea real. O sea, tu carne volvía, o sea, tú volvías a vivir y tu carne se volvía a estar como estaba. Y claro, si te quemaban, pues no podía volver. Con la prótesis tabú. De silicona, ¿eso cómo lo veía? No, eso bien. Eso es un dilema teológico, ¿eh? Una prótesis. Yo también siempre he pensado zombies siliconadas. O sea, si lo dejo caer como concepto que me viene, que me ha venido a la mente en alguna ocasión. Pero bueno, eso ya es. Espera, voy a ver si hay algún. Ah, que lo has dicho eso, tengo que mirarlo. Sí, sí, voy a mirar un par de cosas. Bueno, ya basta. Antes estamos adelantando un poco acontecimientos. Vamos a ir. No hemos terminado el repaso a los otros infiernos, digamos. Ahí hemos quedado ahí. Sabe. Hemos seguido con los aztecas y luego teníamos todos los de Asia, que claro, sí, hay muchos y variados. Sí, sí. En Asia tienes, los budistas. Sí. Sí, perdona que te interrumpa, ¿no? Digo que los budistas siempre es como una especie, parece una religión sin religión, pero sí tienen su infierno, ¿no? Lo tienes el budismo, que es una derivación del hinduismo. No deja claro, de ser, sí, ese es el tema. El hinduismo sí que tiene un infierno bastante complejo. Bueno, que pero, como pero lo más curioso es que no. De deidades. Sí, pero además es que no es, lo más curioso, bueno, para empezar, no es un infierno permanente. Porque como ellos son, creen en la reencarnación. O sea, tú te mueres, y si has sido muy chungo, por ejemplo, has sido presidente de gobierno, no vamos a dar nombres, pues no es que te reencarnes en un escarabajo, que eso sería un, vamos, casi un paraíso. No, no, no. Es que te vas a pasar unas cuantas eternidades, unos cuantos eones, visitando varios infiernos, a cual peor. Pero eso tiene un fin. O sea, al final, después de esos miles de años de estar puteado, te reencarnas otra vez en otra cosa, porque sigues en la rueda de las reencarnaciones. En otro servil, como un antidisturbios o algo así. Exactamente. Pero, que sí, pero es curioso, porque el único que soporta, bueno, de las pocas, algunas religiones que soportan el infierno inmortal, que a mí, sinceramente, como concepto, me parece algo terrible, pues digo yo, no, no, es que no solamente es que te vas al infierno, es que te vas para siempre. O sea, a mí el concepto me parece, digo, realmente, como para ponerse a llorar. Es decir, bueno, o sea, si yo, por ejemplo, no voy a misa todos los domingos, ¿no significa que voy a estar en el infierno toda, hasta que, o sea, siempre, para siempre ya? O sea, el concepto de eternidad pasándose en, no, en un sitio chungo. No, también hay el purgatorio, ¿no? Claro, no hay, no hay. Pero también piensa que no son solo los católicos los que dicen eso. Los budistas, aunque no sea eterno, yo recuerdo, o sea, cuando estuve mirando los Narakas, por ejemplo, que eran sus infiernos, que las vidas duraban, pues eso, trillones de años. Sí, bueno, eso no era vale, no era de eternidad, pero coño, te pasabas casi a lo mejor un par de trillones de años allí, ¿no? En cada infierno. Sí, no era una cosa agradable tampoco, ¿no? O sea, que digamos que los Narakas son bastante también imaginativos e interesantes. Pero lo más curioso de todo es que el budismo original no cree en el infierno. Sin embargo, claro, en las reelaboraciones posteriores, las mitologías creadas a partir del budismo, sí que hay infiernos. La gente los ha añadido. Los budistas más puros, que son los taoístas, y no creen en el infierno. De hecho, no creen ni siquiera en el alma inmortal. O sea, ellos dicen que no existe el más allá, que te mueres y punto. Es la religión que yo me apuntaría si me tuviera que apuntar alguna. Sí, son. Pero es que claro, el budismo, digamos, que ya era casi medio filosófico, porque Buda tampoco era una deidad realmente, ¿no? O sea, en teoría, desde el principio se veía que es un personaje histórico. Claro, es que el Buda decía que el infierno es eres tú mismo. O sea, tú mismo. No te son los demás, eres tú. No, no, eres tú mismo, porque el infierno es la necesidad de tener cosas y de desear cosas. El deseo es el infierno. Y el cielo tampoco es un sitio al que vas. El cielo es no desear nada. Es muy sencillo, sí, en el fondo, el nirvana. Es alcanzar el nirvana, de hecho, es como llegar al estado del paraíso, es la ausencia de todo deseo. Exactamente. Y el infierno es la abundancia de deseos. Es una. Está bien montado. La religión más anticapitalista de todas, ¿eh? Desde luego. Y luego, bueno, están los chinos. Los chinos tienen una que se llama Biyu, que es también, bueno, en teoría son. Pero como todo lo que hacen los chinos, aquel infierno, eso es complicadísimo. Pero en teoría no eran budistas, porque claro, ahí tenemos. Claro, claro. Sí, pero eso no te decía. Solo una parte son budistas, tienen budistas, sobre todo son taoístas los que tienen más. Y confucianismo también. Confucianismo también. Lo que pasa es que luego, yo creo que los intelectuales eran budistas puros, y luego los de abajo del pueblo, pues empezaban a inventar cosas basadas en lo que iban viendo de lo que era la religión budista, que les contaban más o menos y los interpretaban a su manera, y metían a unos infiernos y un montón de demonios y una simbología, una mitología riquísima con un montón de leyendas relacionadas con el infierno. Sí, yo que he estado por allí, también en Japón, que también tiene una cosa parecida. ¿El infierno? Sí, he estado. No, Marinador no he ido todavía, pero tengo pendiente ir a Marinador en invierno, además, para que sea más valardiano. El infierno valardiano. O sea, exactamente, sí. El infierno valardiano. Pero eso es en verano, pero es el infierno, y en invierno es el purgatorio. Bueno, volviendo a los chinos, que digo que tú cuando vas allí te das cuenta que sigue habiendo mucho de budista, ¿no? Porque muchas imágenes se parecen mucho al budismo que hemos dejado, o sea, al hinduismo, perdón, que me estoy yendo. Que es lo que hemos dicho, que el hinduismo es el precursor, digamos, de muchas cosas del budismo y mucha simbología yo creo que se mantiene. Pero bueno, en el hinduismo, que no hemos hablado casi, también hay que entender que incluso hasta, digamos, que el Dios y el diablo, o vamos, el Dios bueno y el Dios malo, son aspectos de la misma deidad, ¿no? Sí. Kali es un aspecto de Krishna, que como lo es Shiva, que es la parte, digamos, buena. Sí. Eso es muy de Asia, es una cosa muy curiosa. Sí. De que no estás completo si no tienes las dos partes, la buena y la mala. Es un concepto que en Occidente pues no entendemos muy bien. Excepto en Star Wars. No queremos entenderlo, pero yo creo que sí. O sea que aparte pues eso nos fascina mucho porque es el choque ese, pero de alguna manera. Pero porque estamos pues contaminados del platonismo, que es el que nos vendió toda esa moto de la perfección. De la perfección ideal que está en el cielo y que es la imagen de lo que tenemos aquí es no más que una imagen imperfecta de lo que hay en el cielo. Eso es un invento que Platón y sus amigos, macho. Tomando unas cañas un día. Tomando unas cañas. En la academia estaba pensando Lola. En la hora de la academia. ¡Ah, vámonos! Ha terminado, vámonos de birras. Fiesta Erasmus en la academia. Yo lo veo más de vinos. Lo veo. O de hidromiel ahí. Que se iban a tomar una sangría, como van los kiris cuando vienen de Erasmus aquí, así montaditos de allí de la academia. De la... Ahí, en el Pireo, sentaditos ahí fuera. Todo tíos, ¿eh? Todo tíos, además. Claro, como suele pasar cuando vas a la universidad y eres tío, ¿no? Es que luego. Sí, exactamente. Como decían, eso es un. Esto ya no va completamente off topic, pero era de una de las cosas que me gustaron es de Ernesto Sevilla, que dice: joder, tú vas a la universidad ahí pensando. En las películas Yankee, la fraternidad, no sé qué, y luego dice, una fiesta en la leche, y es cuatro tíos en un piso lleno de mierda, perdiendo calimocho de un barreño. O sea, también un infierno, a su manera. Sí, también. Bueno, esos los hemos visitado casi todos, esos infiernos. Los chinos, que se nos comen por las patas. Los chinos. También ellos. Sigue con los chinos. Pues nada, que los chinos. Tienen un montón de niveles de infierno. O sea, ríete tú del infierno de Dante. O sea, es mucho más complicado. Del que hablaremos, espero. Algunos lo habrán mirado, ¿no? Yo tengo aquí un bonito gráfico donde explica perfectamente el infierno de Dante. Os puedo dar detalles, si queréis. Como si hubiera estado allí, vamos. Bueno, sigue con los chinos, venga, que estamos cortando mucho. Una de las cosas curiosas del infierno de los chinos es que está lleno de juicios, o sea, de cortes, de juzgados. O sea, tú te mueres y te empiezan a juzgar de cosas. Tienes bueno, como ha dicho Alfredo, son muy burócratas, ¿no? Sí, son muy burócratas. Son el país que inventó la burocracia. Sí, y la mafia. Exacto. Y lo llevan a ese extremo también, el extremo religioso. Antes de que llegue el budismo más y los lleve, pues son muy burócratas también. Y está el hecho también de que sus fantasmas, sus demonios viven, habitualmente caminan por la tierra. Uh-huh. Eso también es una diferencia creo, importante con uh-huh. otros infiernos. Allí se ve que es muy fácil salir del infierno chino. Sí, pues me hablo. Y salen por todas partes. Y siempre te encuentras un fantasma, un demonio. Y están por ahí. Y luego, bueno, que por aquí también teníamos a los súcubos y los íncubos, que eran gente que, bueno, que ya sabemos lo que pasa, ¿no? Cuando alguien pilla una sífilis. Es una bonita tradición de los íncubos y los súcubos, macho. Esos también se daban paseitos por aquí. Cada hijo que no se sabía de quién era, seguro que. No, ha sido un incubo, que ha venido un incubo y ha tenido un problema y tal. Ha venido un incubo y me la ha metido. Sí, antes eran los faunos y las pastorcillas. Exactamente. Sí. Siempre hay excusas para todo. Pues una de las cosas curiosas del infierno de los chinos, como son en el fondo budistas, pues creen en la reencarnación. Y me gustó esta idea, porque ellos creen que, o sea, una vez que te han puteado, has pasado 50 juicios, te han condenado a lo que te tenían que condenar, etcétera, etcétera, una eternidad dando vueltas por allí, imagino con abogados, una pasta, vamos, en abogados. Hemos hablado antes del infierno balardiano, esto sería un infierno kafkiano, ¿no? Kafkiano, algo así. Pues resulta que ya después de todo eso, pues ya se te juzga, tú pagas tu pena. Y se te da la vida del olvido. Y entonces, una vez que has olvidado todo, tu vida anterior y lo que has pasado en el infierno, se te manda de vuelta al mundo. Pero, o sea, ya has pasado tu pena y vuelves otra vez, pero una reencarnación. Depende de dónde te manden, puedes mandarte a ser un animal o una persona enferma y sigues penando, o a un emperador y ya va por de calle. Ya vas bien. O una estrella de cine o una cosa de esas chulas. Eso ya sí te has portado muy bien. O Bruce Lee, si ya eres la hostia. O Bruce Lee ya, bueno, eso, bueno. O Choyun Fat si eres el puto amo. Solo. Si eres el puto amo, Choyun Fat. O Jet Li. Nadie me puto amo que Choyun Fat. ¿Eh? Choyun Fat es el puto amo ya. A mí me mola Jet Li, tío. Yo cada uno tiene sus preferencias. Jet Li, tío, da unas hostias como panes. Dicho, ya, pero llega Choyun Fat, le mete dos tiros y se acabó. Ya está. Eso es cierto. Lo vimos el otro día en el programa de Malvados. Venga, como coger la pistola y pam, dos pam, tiros. Pam, dos tiros y fuera. Sí. Y fuera, sí. Da otra voltereta a Jet Li, pam, pam. Ya está. Bueno, los chinos, entonces hemos... Luego los japoneses no tienen un infierno como tal. Bueno, es el mismo rollo, que como no hay un... Es también budista, pero no he visto que tengan un infierno. No, es el yomi, ¿no? Que no tiene esa idea de que allí van los culpables y los malvados, sino más bien que van los muertos y demás. Pero lo que sí es interesante es cómo surge. El yomi en su idea de la creación de la cosmogonía de infierno y cielo y demás, el yomi es producto del divorcio entre los dos dioses japoneses, que uno termina en el cielo y otro termina en el infierno. Izanami termina en el infierno e Izanagi termina en el cielo, y es porque ella, después de concebir un hijo deforme, pues se divorcia de él. Y ella acaba en el infierno. Exactamente. O sea, ellos lo que queda claro es que cuando hay un divorcio, la mujer es la que está asociada a la muerte y a la oscuridad, y se va al infierno, y el hombre pues se va al cielo. Eso sí, sin la casa y sin el coche. Que siendo una sociedad de las más machistas de Occidente, bueno, del Occidente, digamos, económico, los japoneses son realmente machistas, o sea, que no me extraña nada. O sea, pues el machismo está relacionado con presiones ecológicas. Entonces, lo que decir, no me he acordado de quién decía el hombre este, Marvin Harris, con sus teorías, bueno, que lo que hace es reelaborar teorías de otros, ¿no? Pero bueno, dice que las sociedades son más machistas cuando necesitan hacer más presión sobre las mujeres para que no haya tantas reproducciones. Porque el nivel de población está evidentemente relacionado no con el nivel de hombres, sino con el nivel de mujeres, con cuántas mujeres hay. Entonces, si tú puteas a las mujeres, pues hay menos niños. Y bueno, aunque en realidad. Control de la población. Claro, en realidad en este caso lo que ellos pretenden es que Izanagi, que es el hombre en este caso, se va al cielo precisamente porque él es la representación de la vida, o sea, él es el fecundador, ¿no? El que da... El que al, da... Revés, al revés que casi claro, todo, ¿no? Claro, al revés de lo que nosotros podemos pensar, ¿no? Que sería Izanami la que, como mujer, la que ofrece la vida y demás, ¿no? Pues allí ellos lo ven como que es el hombre el que da la vida y el que... Pues el que es el semental, claro. Bueno, ahora que dices eso de... Muchas historias de este tipo es... Las plantas y todo eso vienen de uno que se corrió en la hierba, ¿eh? Un lefazo ahí, ala, ya está. Bueno... Y la Vía Láctea viene de un lechazo. Sí, de hecho. Eso es claro, de una teta, que es distinto. Claro, bueno, de hecho, creo que la parte del cielo la llaman el país de las hierbas humanas. O sea que. También árboles con tetas. ¿O qué? No, es que es el nombre, así se denomina a la humanidad y al mundo, se denomina el país de las hierbas humanas porque es como crecen, claro. Hombre, es que en Japón hay mucha gente, demuestra que los equiparan a las hierbas. Lo que pasa es que los japoneses se pasa también como al mismo tipo de tradición. Estamos hablando del país de los muertos, que en realidad no es realmente un infierno, sino que es un país, es un lugar diferente, ¿no? Donde van las almas que mueren y todo este tipo de cosas. Eso es. Sin embargo, tienen demonios. Y pero los bajos demonios viven en la tierra, que es lo que siempre me llama la atención. Sí, son monstruos. Exacto. Porque, bueno, son demonios porque nosotros los hemos imaginado. Los Oni y todos esos sí. Son monstruos. Bueno, tienen espíritus, tienen monstruos, pero también son... No, pero tienen muchos demonios, como dice Alfredo. Aparte de los yokai en genérico, que son los monstruos, tienen una buena base de demonios. Y dan miedito, porque son feísimos. Bichos muy retorcidos. Bueno, pero es que allí, si ves templos, los defensores del templo dan miedito. Pues son unos tíos enormes ahí, musculosos, poniendo cara de bruto para que no entren... O sea, es como... Parecen de lucha libre. Ah, no entres aquí, maldito... Demonios, son el dioses del trueno y demás. ¿De dónde vienen todas las películas de hostias de chinos? Pues de todas estas cosas, tío. Es clarísimo. Hoy he leído ya el topic de dónde pueden ir los Shaolin, que son de monjes borrachos que se pasaban el budismo por donde les parecía y los usaban al final como samuráis. Pero no vamos a hablar hoy de eso. Sigamos. Y luego los Ainu, ¿no? Que has dicho, ya para terminar. Los Ainu, bueno, solamente el detalle curioso, que los Ainu creen, el norte de la isla está de donde viven los Ainu, que los japoneses los tienen pelín segregados y puteados. Ah, los japoneses, ¿cómo van a hacer esas cosas? Sí, ¿verdad? Bueno, pues ese sitio llueve muchísimo. Entonces, su infierno es un infierno húmedo. Ni caliente ni frío, húmedo, donde llueve un huevo. Entonces, el cielo debe, supongo yo, aunque no he encontrado información al respecto, debe ser un sitio donde no llueve nunca, desierto. Entonces, bueno, es por la idea de que el infierno siempre es un sitio donde lo que te está puteando, las cosas que a ti no te están viniendo bien, pues se exacerban. Entonces, para los vikingos, el frío. Para los tibetanos del Tíbet y de por ahí del Everest, también, el frío también, porque allí hace un frío de la leche. Para la gente que vive en sitios cálidos, pues el calor. Y para estos pobres que viven en un sitio húmedo, pues la lluvia, un sitio húmedo. Mexico, and this man played his hand. Bueno, ya estamos de vuelta y, como hemos dicho, vamos a hablar de universos, o sea, de universos, de infiernos de ficción, de todo tipo, desde los más antiguos a los más modernos. Quizá el primero y el más conocido sea la Divina Comedia de Dante, ¿no? No sé, seguro que hay alguno antes, pero digamos que es el primero que le viene a la mente. El de Virgilio. Cuando estamos desde la, sí, el, claro, Virgilio y la Eneida, que ya hemos hablado un poquito antes, ¿no? Sí. Que de hecho dicen que en la Divina Comedia la parte del purgatorio empieza a ser ya aburrida y el cielo es un coñazo auténtico, lo que mola es el infierno, ¿no? Hombre, en todas las descripciones del ultramundo, del más allá, de calle lo más divertido es el infierno. Si no, recordad en la película esta de Disney, la de Fantasía. Jolín, lo bonito es cuando sale el demonio, o sea, el bicho aquel subió en la montaña gigante. Uh-huh. Cuando viene el cielo y las almas buenas y tal, aquello se mueve un coñazo. Es que el atractivo del mal, pues es ese. O sea, es que es algo... Los hipopótamos bailando, que les den, ¿no? Eso, que les den morcilla, hombre. Bueno, a menos que sea un hipótamo egipcio, que entonces... Bueno, cuidado, el hipopótamo es un bicho muy cabrón, ¿eh? Que es uno de los que más gente se carga del mundo al cabo del año. De hecho, el rinoceronte que tiene así pinta de más cabroncete en comparación con el hipopótamo es muy buen chaval, ¿eh? Sí, sí. Y aparte de todo el mundo, preferiríamos caballería de rinoceronte a caballería de hipopótamos. Eso es así. No. Pero bueno, estábamos hablando de Dante, ¿no? Pues Dante, Dante y los hipopótamos. Que sería una idea que me voy a guardar yo. El club hipopótamo, ¿no? Dante y los hipopótamos, sí, sí. Sí, están en el último círculo del infierno, los hipopótamos ahí. Tan cabrón. Pues el Dante se montó aquí una estructura del infierno súper curiosa. La verdad es que el tío se lo curró. A ver, la Divina Comedia, para empezar, es una obra larga, o sea, entonces tiene un montón de páginas. Y es todo en verso, o sea, tengo ahí hecho el resto, ¿no? Y la estructura que montó, pues es parecido. Hay muchos infiernos con estructura por niveles que van descendiendo y son progresivamente peores, ¿no? Y Dante, pues, hizo lo mismo. Y creó, pues, hizo una obra que estaba estructurada en 33 cánticos más uno, y cada uno de los cánticos describía una de las partes del infierno en 9 niveles sucesivos. Y el tío, pues, fue colocando los niveles, pues, según le iba apareciendo los diferentes pecados. Aparte que ponía también, era muy curioso, porque ponía a gente que famosa de la historia, que le parecían, incluso a gente conocida por él de la época, y los colocaba en determinados círculos. Los metí allí y según le iba apareciendo, cosa que me ha parecido realmente curiosa. Entonces, estoy oyendo, supongo que será Zorg o Gretel, Alfredo, que está diciendo, el infierno les atrae a tus gatos, ¿eh? Sí, mi gato evidentemente es un gato infernal y está aquí diciendo, dando su opinión, que es el infierno de los gatos, que es un sitio donde no se come todo a todas horas ni se raja la cabeza. Sí, y donde sí. No hay punteros láser que perseguir. Exactamente. Un mundo así. Un mundo que no hay humanos que los alimenten y todo ese tipo de cosas. Y les limpien la tierra. Sí, mira, sí. Para describirlo rápido, no liarme mucho con el infierno de Dante. Mira, tú cruzas las puertas del infierno. Abandonas tu esperanza. Abandonas tu esperanza, cruzas el río Alquerón con el barco de Caronte. Y te ahí vas está a... Caronte también en la Divina Comedia, ¿no? Le reciclan. Sí, sí. Dijeron, bien. Vente para acá, no te vamos a dejar sin trabajo. Está ahí el tío. Y llegas al limbo, que es la primera parte del infierno. Donde están, pues, los que están. Gente que no es mala, pero estaba sin bautizar, los pobres. Porque son precristianos. O sea, la gente que existía antes de que llegase a Jesucristo, pues agarramos y los colocamos en el limbo. ¿Por qué? Pues porque no son cristianos. Punto. Ya está. Entonces, ¿cuál es el castigo de esta gente? Pues que van a estar ahí toda la vida eterna sin esperanza de salvarse. A tomar por saco. ¿Y quién está ahí? Pues está Virgilio, Homero, Horacio, Ovidio. Pero sin esperanza Lucano. Ninguna, en el limbo. Eso no hay... es lo que dice. Este Dante no se anda con tonterías. Dice, no hay esperanza, punto. A tomar por saco. Nada, te quedas ahí toda la vida. ¿Por qué? Porque no está bautizado. Virgilio, te copié la mitad de la obra, pero tú te quedas en el infierno. ¡Ah! Dice, oiga, que es que yo no he nacido. Yo cuando nací no había bautismo. ¡Ah! Haberte nacido más tarde. Es lo que hay. Y ahí está, pues bueno, pues todo, mucha gente más. Antiguo Saladino, Sócrates, Platón, Demócrito. Bueno, aquí metió a mogollón de gente. Ah, Saladino sí que le ponen el limbo, ¿no? Ya sí, sí, le ponen el limbo. Sí, no sé por qué te le ponen el limbo. Porque es como el malo, el noble, ¿no? El adversario digno. Sí, supongo que será eso. Galeno también está ahí, Hipócrates, Avicena, Averroes y más gente. todos los, o sea, musulmanes buenos y sí. Sí, o sea, gente que no son cristianos, pero tampoco que sean malos. Pues están en el primer círculo del infierno, en el limbo. Está en el cántico cuarto. Hasta el cántico cuarto no tenemos todavía descripción de infierno. O sea, ha tardado cuatro cánticos en llegar. Sí. Es el primer nivel del infierno. El segundo nivel ya empiezan a ver ya puteo. Y son los que tienen pecado de lujuria. Es el menor. Lo pone por, debe ser que el hombre pues era ligero de cascos y le dijo, bueno, pues estos son gente mala, pero tampoco... Es que era italiano. Sí, de mente imaginativa, ¿no? Italiano, la lujuria no puede ponerlo muy... como que no... No, pero las cosas la monta bien porque es bonito. Los castigos que el tío inventa son interesantes. Claro, o sea, ¿cuál estos, es el castigo de los lujuriosos? Pues fíjate, como son gente incapaz de controlar sus propios impulsos, lo que hace es que les castiga un viento incontrolable que les arranca la carne de se arranca la carne de los huesos. Ah, no, súper bonito, claro. Esto, no, es bueno, pero es la metáfora, el error es la metáfora. O sea, es que es, como yo no me puedo controlar, por lo que me putea a mí es un viento incontrolable que me da. Me está. Y ahí está Helena de Troya, está Semiramis, Cleopatra, Aquiles, París. Helena de Troya no estaba bautizada. Ya, pero bueno, no. Bueno, claro, es pecadora. Es esto es peor que la anterior. Esta era pecadora. Vale. Cierto. Y luego después ya vienen los glotones. Que aquí los que tienen metido en, no sé quiénes son. Ah, lo vendo. Los Wolverines están ahí. Los Wolverines. Está Fiasco y Florence. No sé quiénes son. Esos son los que meten en la glotonería. Florence. Y están tumbados en el suelo mientras llueve sobre ellos. Y no pueden cerrar la boca. Ese solo ¿Qué es castigo llueve? Tiene. Agua. Agua. Vale, no. Digo, no, agua no, que ah, no, que va. Espérate. No, agua no. Aguas chungas. Ah, ya. O sea, imaginaba yo que esto no podía quedar así. O sea, aguas sucias. Es que esto lo estoy traduciendo en inglés y no sé. Tenía ahí un misunderstanding. Pues eso, que están ahí con la boca abierta, tirados en el suelo y pues a tragar lo que les trae. Nunca mejor dicho. Exactamente. Dice, los que tuvieron placer en vida ahora tienen una sobreabundancia de lo que les disgusta. Bueno, pues vale. Luego, después de eso, viene la avaricia. Los avaricia. Pero espera. ¿Cómo se elige? O sea, el pecado peor es el que... O sea, si tú eres va, curioso... Cuanto más y... para abajo vas, peor es el pecado. Ah, pero eso, que si tienes varios, te quedas con el peor. No te van, no estás ahí un tampoco, ratanosito. No sé tanto detalle. Supongo que algo así pasará así. O vas pasando por todas las fases. Entonces, bueno, los avariciosos están en ya más chungos. Y entonces, lo que a los avariciosos lo que se les obliga es a llevar cargas pesadas sobre los hombros, sin como Sísifo, sin objetivo ninguno. Y están atadas a esas cargas de por vida, o sea, de para siempre. Y entonces ahora viene una cosa muy curiosa, es que el tío se montó una estructura bastante chula, porque después de esto viene el río Styx, que es el río del odio. Y cuando lo cruzas, empiezas ya en sitio más chungo todavía. Porque el hombre este consideraba la violencia y los crímenes violentos peores que los que hemos descrito anteriormente. Entonces hay un río que lo cruzas, el río del odio, entonces ya te metes en otra zona más chunga, que es donde está la ira, que es otro pecado chungo. Y ahí mete un tal Filippo Argenti, que debe ser algún primo suyo o algo así. Y ya entonces, recapitulando, ¿cuántos pecados llevamos ya? Pues llevamos 8. 8 niveles del infierno. ¿Y en total cuántos tiene? 33. Si 33 solo el infierno. Sí, 34 con el último nivel. Puedo darme un poco de prisa porque si no nos vamos a eternizar aquí. Cruzas el río del odio y te metes ya en pecados más chungos. Por ejemplo, la herejía. La herejía él lo considera peor. Y ahí la gente que son herejes pues los tienen en tumbas ardientes. Ahí puteados. Están en una tumba que arde. Y luego empieza ya otra zona todavía peor, que es la violencia contra otros. Y ahí la violencia otro río. Contra otros y contra ti mismo. No, claro. O sea, no y ahí hay meten a los tiranos, asesinos, y hay un río de fuego, que se llama el río Flegetón. Sí, que es a partir de ahí ya empieza el infierno de calor, el chungo. Me hace gracia porque aquí viene al Papa Anastasio, lo tiene en este nivel, al tío. No sé. Y cruzado, recién cruzado el río del odio, a mí así, tienes violencia contra otros, son los tiranos que arden en. O sea, están en un río de sangre hirviente y fuego. Y luego están los suicidas, que son violencia contra sí mismos. Claro, ¿ves? Por eso. O sea, que la violencia contra ti mismo es peor que. Y se los que están comiendo arpías. Dices, aquellos que no tienen respeto sobre sí mismos reciben no respeto por parte de los otros. Disrespecto. Y está Jacobo de San Andrea y Lamo, que no sé quién es. Luego después están los blasfemos, que son ya violencia contra Dios. Luego los sodomitas, que los tienen en un desierto. Estamos deseando llegar a los sodomitas, ¿no? Sodomitas están chungos, ¿eh? O sea, está bastante abajo el tema de los sodomitas. Claro, yo reconozco que eso es lo que más me atrae de los temas infernales. Mm. La presencia de la sodomía en todas las culturas. Sí, es una cosa como que no les mola. Y luego bien que lo practicaba todo el mundo, porque anda que no se ha dado el tema en todas las culturas. Bueno, pero los griegos no lo veían tan mal, ¿no? No, bueno, quitando los griegos, que eran los reyes del tema. A ver, es muy sencillo. O sea, en un pueblo, antiguamente, la natalidad era un índice de éxito de un pueblo. Entonces, si tú te dedicas a andar con sodomía, pues evidentemente no estás produciendo niños. Está mal visto, por definición. Es un tema ecológico, nada más. Y después de los sodomitas vienen los usureros, que están también bastante abajo. Un tal Gedeón lo tiene aquí metido. Puedo imaginar que el tal Gedeón ese igual. Algún no alguien que le debía dinero, este seguro. Sí, eso y que igual no era, tampoco era cristiano, no sé si me explico. Con ese nombre y siendo usurero. Sí, tiene toda la pinta de ser judío, sí. Luego viene el círculo del fraude. Ya empezamos con el tema de que ¿dónde el están? Círculo del fraude. Que aquí no, aquí en cambio en nuestras religiones es una cosa que no pasa nada si lo haces. No, que va. Claro. Pues aquí no, este hombre, lo del fraude los tiene bastante puteados. No lo digas, está el editor de su libro. Pues es que son gente, nombres que no sé yo relacionar con su vida. Tan Benedisco y Remisco, Jasón, Tais, los simoníacos, el Papa Nicolás III. Sí, una de. Pues algo. Y los 50 esclavos de la Cedemonia. Este le tienen en una fuente bautismal rodeado por aceites ardientes. Luego están, joder, esto que son los barratos. El infierno es una freidora. El infierno es un sitio calentito. Eso es otra constante también. Los hipócritas también están aquí. Luego están los ladrones, que están también bastante abajo. Es que están atormentados por serpientes que les muerden y hacen que sus cuerpos ardan espontáneamente. Y para luego regenerarse y otra vez volver a lo mismo. Joder, eso es muy de Iker, ¿eh? Ahí de Iker Jiménez, ¿no? Sí. Luego están los consejeros fraudulentos, tío. O sea, los políticos. Los tenemos muy abajo también, los políticos. Son Ulises y Diómedes. Los tiene ardiendo continuamente con una llama eterna. ¿Y esto en qué nivel estamos? Ya tenemos que estar lejos, abajo, ¿no? Estamos ya muy abajo, en el nivel 28, 27. El canto 26-27. En niveles estamos en el nivel octavo. Ah, bueno, que cada uno va a un sitio. O sea, tienen distintos niveles, pero. Sí, son nueve círculos. Pero luego fíjate dónde están, abajo del todo, que a mí una cosa que me sorprende, están los falsificadores. Después de los promotores de escándalos. Que son los falsificadores de metales, tal Capuchino, los falsificadores de personas, de monedas, de palabras. Los falsificadores de gigantes. Y luego, después de los falsificadores, los traidores. Los falsificadores de gigantes. O los gigantes, no lo sé, a lo mejor se trata de gigantes. Este esquema que tengo no lo pone. Pau Gasol va al infierno. Y después de los falsificadores, los traidores. Pues eso, llegamos al final, al último círculo, que es el Cocytus, que es un lago helado. El centro del lago del infierno de Dante es un lago helado, no arde. Y aquí están los traidores. Los traidores a los propios, los traidores a la patria, los traidores a los huéspedes, o sea, todos los de Juego de Tronos de la Boda Roja estaban aquí. Y los traidores a los benefactores. Y ahí está Judas Iscariote, que es el más chungo de todos los chungos de los condenados, que está siendo comido. O sea, Judas Iscariote, Casio y Bruto están siendo masticados a la vez por las tres bocas de Lucifer. Continuamente masticados. Por las tres bocas de Lucifer. Sí. Y esos son los últimos ya. Los traidores a los benefactores son los el peor crimen según este hombre, según Dante. Y eso es el centro de ese lago helado, es lo opuesto a Dios, está justo debajo del reino de los cielos, como una especie de simetría ahí. Como que es justo la parte que está en el lado contrario. Sí, okay. El centro del lago helado, que está todo esto es concéntrico. O sea, los círculos del infierno son concéntricos hacia abajo y son círculos, ¿no? Entonces, justo en el centro del lago helado está, si tú tiras para arriba, está el cielo. Claro, o sea, en la otra punta. A la otra punta de la Tierra. O sea, justo atravesando la Tierra hacia abajo, pues tendría que irte a China, supongo, y ahí está el cielo. Y ese es el resumen. Con esto, ese sería un resumen rápido de lo que es el infierno de Dante. Todo esto que os ha parecido largo son 33 cantos en verso. O sea, sí, estos son miles de versos. Y el tío, a ver si un día esto me animo y le echo un ojo, pero todo el mundo dice que es una obra maestra de literatura. Yo, por desgracia, no lo he leído. No me he atrevido con él. Bueno, yo después del resumen este se me ha hecho hasta largo el resumen, ¿eh? No... y no hemos entrado ni en el cielo ni en el infierno. Sí, luego después describe el purgatorio y el cielo. En el cántico. O sea, que se puede tirar ahí hablando, pues, ni se sabe. Bueno, pero hay adaptación en novela gráfica, ¿eh? O sea que sí, no os preocupéis. Falta película, pero película no hay, ¿no? No, pero novela gráfica la tenéis. Estamos dando ideas, fíjate. Bueno, y ahora que hemos revisado la que es la representación del infierno literaria por antonomasia, pues vamos a hacer una breve, muy breve, pues ya llevamos un buen rato y no es plan de aburriros más. Representaciones más modernas del infierno que existen y que nos han llamado la atención. Y bueno, Santi creo que tiene una que es bastante conocida. Sí, yo quería hablar pues de la tópica que nos viene a todos a la mente, ¿no? Cuando pensamos en infierno, sadomasoquismo y cuero, ¿no? Que es Hellraiser. A mí la visión del infierno de Clive Barker me parece fascinante, ¿no? Mezclar pues ese fetichismo con la mutilación, con el cuero y con esos cenobitas que, bueno, que para todos los que nos estáis oyendo, la palabra cenobita tiene tanto significado, sobre todo en el fandom, que siempre pues emociona, ¿no? A mí yo me te siento sientes cenobita, cenobita. ¿No? Claro. Sí, claro. Pues a mí es no sé, es la imaginería reciente del infierno que más me ha llamado la atención. La verdad, reconozco que todas las películas, evidentemente, y sobre todo, bueno, los libros, ilustraciones, novelas gráficas que han salido alrededor, porque recordemos que Hellraiser es la primera película que dirige Clive Barker, o sea que no, también es propiamente suya. Pues me parece una de las. Ah, la dirige Clive Barker, la película. Sí. No lo sabía. Sí, ese Hellraiser es pues su pequeña obra. O sea, es completa, ¿no? ¿Y ha hecho más películas después o se quedó ahí? Clive Barker ha dirigido varias películas Vale. más. Si no recuerdo mal, ¿Cabal la dirigía él también? ¿Cuál? ¿La adaptación de Cabal? A ver, que busco. Esto se soluciona. Cabal, Clive Barker. Ya estoy buscando. Clive Barker. Sí, Nightbreed, Razas de Noche. Sí, es la adaptación de Cabal, esa Razas de película Noche. La he visto yo, está chula. Por eso que ha dirigido varias cosillas, ¿no? Y ya te digo, la de Hellraiser, bueno, es como, pues no sé, su primer gran ¿Hellraiser se paso. basa en alguna obra literaria o es Sí, directamente? Sí, se basa en Hellbound, en The Hellbound Heart, que es su novela corta en la que se basa. O sea que realmente lo que hace es. ¿Qué da más miedo, la peli o la Pues novela? en este caso yo siempre voto por la película. Y es curioso, ¿no? Porque siempre decimos que las novelas son más interesantes que las películas y que las adaptaciones siempre pues pecan de perder fuerza o de perder profundidad. Pero claro, en este caso, al ser pues algo mimado y cuidado directamente por Clive Barker, pues a mí la película me fascina, la primera. Tiene una más, creo, aparte de las de Hellraiser, que es Lords of Illusion. Sí, El Señor de las Ilusiones. También está en adaptación del libro. Y hay anunciada una de Hellraiser nueva y una que se llama Torture Souls Animae Damnati. Sí, Torture Souls es una colección de muñecos, de una colección de muñecos de acción que sacó hace años Clive Barker también con su beneplácito e incluyó unas historias cortas en cada muñeco. O sea, de Todd McFarlane, ¿no? De los dibujos. Sí. Y del Spawn, este famoso. Sí, tiene unos. Tiene un montón de. Perdona que te corte, no. Todd McFarlane tiene un montón de figuras de acción de todo tipo. De hecho, tiene. Yo tengo por ahí una que cuando mi hermana estuvo en Canadá me trajo, así como recuerdo, que es un jugador de hockey. Y tiene Todd McFarlane Toys, que se dedica a estas cosas y están muy, muy bien hechas todas. Y tiene una sección de cosas hechas de Clive Barker, ¿no? Y además recuerdo alguna que eran realmente. A ver. Como que para traerte un liga a casa y enseñarle tu figurita de Todd McFarlane de Clive Barker. Si es una tía claro, satánica, vamos, triunfas. Si es una persona de gustos peculiares, como la de 50 sombras de Grey, que es la frase así famosa. Pues eso, yo digo, es mi. No sé, es mi adaptación favorita. Es tu infierno. Sí, ¿no? Es a Pinhead y todo lo que está alrededor es, pues, no sé, una pasión dentro de lo que es la representación del infierno. Y es así dentro de lo que es la cinematográfica literaria. Y dentro de la literaria reciente, pues hay una que se llama Ciudad Infernal. Es una serie de novelas de Edward Lee. ¿Vale? Se llama City Infernal, pero aquí solo han traducido la primera, Ciudad Infernal. Y también es bastante bastante interesante, ¿no? Es un infierno, pues, ¿qué hubiese pasado con el paso de los años en el infierno, ¿no? Y después de 5.000 años de infierno, pues, todo esto se ha convertido en una ciudad con sus calles, urbanizado, todo con su gobierno y demás. Su alcalde, su claro, su estructura, su policía, sus transportes. Y es realmente curioso porque, bueno, Edward Lee es un escritor de los que Richard Lyman defiende. O sea, que os podéis imaginar el tipo de literatura que escribe, ¿no? Bien, veo que es de la factoría de ideas sí. Su colección, ¿eh? Sí, hombre, está traducida por Editor Solar, que eso siempre era una garantía de un trabajo ahí más cuidado. Pero vamos, yo digo que os recomiendo el libro en inglés, sobre todo porque al ser una serie y no están más editados, pues qué mejor que leerlos todos en inglés, si podéis. Y si habéis leído cosas de Warlib, pues ya sabéis lo que es: sangre, vísceras, destripamientos y góticos. Pasar un buen rato, ¿no? Eso es. Una cosa ligera. Edu, ¿alguna? Pues sí, yo tengo un par de cosillas en infierno. A mí la que me gustó mucho, de hecho me fascinó, es la imagen de infierno que da Neil Gaiman en la serie de Sandman. Me parece que Gaiman ahí desarrolla una imagen del infierno, que la imagen en sí, en la iconografía, es tradicional. La imagen del demonio, del jefe del infierno y cómo trata el tema es muy divertido y muy, muy interesante, ¿no? Porque todo se plantea por la siguiente, porque es que el demonio abandona el infierno y lo deja sin guía y le cede el mando, por decirlo así, a nuestro queridísimo amigo Morfeo. Y bueno, pues sin querer hacer más spoilers, creo que es una visión interesante Ahora a decís tener en esto cuenta. de que, claro, recuerdo un poco una cosa. Yo recuerdo un juego de ordenador, ahora mismo no sé el nombre exacto. Era de, El no, era diablo. una especie de Sim City, pero tenías que construir al mismo tiempo el cielo y el infierno, ¿vale? Y no sé, me suena un poco a lo que estabais comentando. Y luego hay otra imagen también muy interesante, más que del infierno, del propio personaje, del demonio, debido a un autor que es Murku, que ahora se va a hacer muy famoso de aquí a poco cuando saque HBO su serie sobre Eric de Medivolne. Bueno, Y el libro es El perro de la guerra y el dolor del mundo, que yo creo que es lo que mejor ha escrito No ese lo hombre, conozco. vamos. Pues es súper interesante. Más que hablar del infierno, que también habla más bien del papel del demonio y una visión tardomedieval, renacentista, casi romántica de ese demonio. Bueno, yo creo que ya como terminar, que lo hemos mencionado antes, que es El infierno en la ausencia de Dios, el cuento de Chan, que eso es una versión muy libre del infierno, que es efectivamente la ausencia de Dios, que no sé, ahí realmente no es el infierno como tal, ¿no? Porque lo que sucede es que la gente que debería haber muerto o algo así ve a los, o sea, sería con visiones celestiales, porque aparecen, lo que aparecen son los ángeles, si no recuerdo mal la historia. Sí, Entonces, lo que sí, sí, sucede sí. es que la gente que no ha muerto, o sea, cuando aparecen los ángeles, pues matan a todo el mundo alrededor, pero los que sobreviven quedan un poco traumatizados y en realidad es más en los ángeles que llegan a la Tierra, pero como en muchos casos los ángeles y los demonios Son no son primos, primos. en realidad los demonios son ángeles caídos, ¿no? Al fin y al cabo Pues eso, son primos. hermanos, son la misma gente, pero con distintos ideales. Así Bueno, que hermanos, sí. Ahora que me acuerdo, hay una peli que se llama Ángeles y Demonios, que es una serie B de esas veces extrañas, raras, que sale una serie B que extraña, es un no, o sea, a auténtico ver, no te peliculón. metas con la serie B en este podcast. A ver, seamos claros, una serie B tiene muy pocas probabilidades de ser un peliculón. Ángeles y Demonios, sí. Sin embargo, Ángeles y Demonios es un Que peliculón, será ya en toda imposible de regla. encontrar porque estará solo en Ángeles y Demonios de. Pues Sí, esa claro, película por tiene una frase supuesto. fabulosa que es cuando el demonio, que es una persona normal, habla con el protagonista y le dice, ¿recuerdas cuando de pequeño pensabas que por las noches debajo de tu cama estaba escondido el demonio ¿Es y una de podía Christopher salir y Walken? matarte? Sí, es de Christopher Walken. Del Sí, año 95, pues Stephen hay que ir a Walken. buscarla. Y la respuesta del chico es sí, lo recuerdo. Y dice él, pues ahí estaba yo. Muy buena esa frase. Ya te digo, es una peli hecha con 4 duros, un guión Sí. maravilloso y luego está Viggo Mortensen, que es un Una gran actorazo. película. Y ahora que acabo de ver una cosa, que estáis hablando de serie B, no es un fenómeno en Estados Unidos entre los locos católicos, estos evangelistas, que han hecho como una especie de serie de libros que aquí no conocemos, que se llama algo así como Left Behind, y trata de lo que hemos hablado del rapto, pero el rapto ha sucedido y se ha quedado gente detrás. Y es como, tiene una serie de 13 libros y tal sobre gente que se ha quedado en el rapto, que se ha quedado en la tierra y tal, que son los que han dejado atrás, que bueno, de alguna manera también es el infierno, ¿no? Y de hecho aparece Satán por ahí disfrazado de político liberal. Y, liberal allí, sabéis que no es como liberal aquí, o sea, liberal allí es medio rojeras. Pero bueno. pues eso, que existe. Yo no me he atrevido a leerlos. Hay una película protagonizada por Tom Hanks, lo cual solo puede hacer que sea todavía mejor. Porque alguien se atreve, pues ya sabe, la puede ver. Si alguien se atreve, sí, lo deja en los comentarios. Escriba, le grabamos y en su comentario lo incluimos en el siguiente podcast. Eso es. Bueno, y con esto ya va siendo hora de entrar en la sección que todos estabais esperando. Manos encima de la mesa, porque ¿qué es lo que llega? Hoy Bárbara me ha pasado una lista de sus libros favoritos ambientados o con un toque Bienvenidos infernal. A la hora de Bárbara Bronce. En realidad hay mucha variedad, pero nos hemos centrado en una serie de libros que nos han llamado la atención porque comparten una característica. Han utilizado a los mismos modelos para la portada. Nos ha gustado mucho. No son el mismo autor, no tienen nada que ver, excepto que va de demonios y. ¿Y sodomía? Y sí, en varios de ellos, sí, por lo visto, sí. bien, pues vamos a empezar primero con uno suelto que se llama. Demon Romance, ¿no? Romance demoníaco. Una historia oscura y erótica de fantasmas, espíritus y demonios. Una historia corta. La portada es un demonio con cuernos, así a pecho descubierto, cogiendo una chica de pelo largo, ¿no? Muy, muy sugerente, más parece que casi como diciendo esto, se la han currado también, está bastante bien. Esta historia, pues bueno, es una base muy, muy normal, que es la de una chica que hereda una vieja casa de su tía que hace mucho tiempo que no veía. Y que, pues bueno, dicen que hay algo oculto allí, está entre las montañas y está lejos de toda la civilización, digamos, ¿no? Ella sabe que había rumores y que había algo ahí, pero quería tener algo suyo, ¿no? Es otro momento difícil de su vida y decide ir allí y se encuentra con el susto, bueno, el shock de su vida, ¿no? La sorpresa de su vida. Hasta ahora parece una historia de Lovecraft, completamente. Sí, parece una historia de Lovecraft, pero bueno, esta es una historia adulta. Graphic Erotic Romance. No como los de Lovecraft, que son para niños, hombre. Es como Lovecraft, pero con. Yo lo leí con 13 años, Lovecraft, así he salido, claro. Pero también de pequeño tenía un punching ball de Mickey. Sigamos. Sí, no, lo que voy a decir es como una historia de Lovecraft, pero parece que con pollas. bien. Claro, espectáculos, todo, que eso. O sea, que, bueno, de entrada. Digamos que tiene sus comentarios, ¿no? Es una cosa que ahora nos gusta mucho en revisar. No está mal, tiene 3,7 de 5 estrellas. No está mal. ¿Cómo se llama el nombre completo para que podamos buscar? Demon Romance. ¿Eso es un género? Viene con un género. No, esta es de Lady Angie Alicia. Y el editor es The Devil. The Devil. Ahí está, me ha gustado mucho el editor. Es que me temo que Demon Romance hay como 27 libros ahora mismo que se editan. Sí, pero buscarle Lady Angel. Ahí está. Demon Romance, Devil Erótica, A Dark Devil. Esta, vale. Es que un círculo del infierno delante, ya está para los editores ahí. Sí, claro, evidentemente. Aquí por ahí. De Devil Editor, es verdad, eso es más. Sí, sí, me gusta mucho porque en uno de los comentarios dice que el romance demoníaco no es el nicho que yo suelo explorar, pero. cogí este libro para buscar un cambio, ¿no? Y que es muy caliente, es muy hot, ¿no? Y tiene muchas escenas sexys y románticas. ¿Esto en cuántas páginas? O sea, porno no, o sea, esta es más romance, ¿vale? Pero tiene 17 páginas, pero sí. A tope, ¿eh? 17 sí. Páginas y cuántas escenas puede ser vuestro por página. Puede ser vuestro por $3.35. Sí, no está mal, pero habéis visto esa portada, ¿vale? Bien, ahora vamos a ir a una trilogía que me ha llamado mucho la atención cuando me la ha dicho Bárbara, que es Ravaged by Demons, ¿vale? Wow. Ravaged by Demons, que es una trilogía. El primero es Heaven or Hell, de Jezebel Rose. Ah, vale. Que por cierto, hay otro Ravaged by Demons, pero de Jesse Day. No, sí, sí, bueno. Para que la gente lo sepa. Esta es de Jezebel Rose. Se aprecia mucho la portada, que es el mismo tío de cuerno del anterior, con la misma chica, pero ahora es un plano corto. No, y luego depende, porque tiene, es dependiendo que... de las series, hay, o sea, es como que he cogido la sesión fotográfica y los ha usado distintos para portada, ¿no? Sí, hombre, pero... yo no os digo nada, pero en el segundo libro utilizó la misma foto que la otra. Exactamente. Sin miedo. Ahí, está a tope, vamos. Bueno, esta es... Bueno, es tan fácil hacer una foto al demonio, tío, que la han pillado una vez, pues han hecho muchas. A mí me gusta, porque es casi como vuelta de arre. Bueno, pero bueno, ahora aquí tenemos esta que es... este libro es muy intenso, tal, y te dejará sin aire y abanicándote. Este no tiene buenas... Bueno, he traducido fanning por abanicándote, pero igual es otra cosa. Requiere una mano, sí. Sí, dice que no, ninguna criatura es perfecta, ni siquiera Dios. Hayley, la hermana gemela de Jesse, fue mandada al infierno por los pecados de su hermana. Sentenciado a la eternidad en el foso de la desesperación con seres demoníacos de lujuria interminable. Hayley encuentra que su cuerpo eterno, su cuerpo lo puede soportarlo todo. Se romperá, caerá la mente de Hayley mientras es usado una y otra vez por varios demonios. ¿Qué pasará cuando encuentre al demonio en persona? Me encanta. Tendrá éxito en su gincana erótica prueba, ¿no? su desafío. Sí, su desafío erótico. Puede que lo encuentre, pero igual a lo mejor, y puede que solamente sea así. Él fue mandada al lugar correcto, y esto es su paraíso. Sí. Muy bien. Puede que cuando la echen del infierno se agarra a la puerta y no quiera salir. Es que claro, este es el primero, que es Heaven or Hell, ya te dice esa dualidad. El segundo es veo que han tenido que dividirlo en tres libros por las típicas ediciones españolas, ¿no? Porque el primero tiene 22 páginas, es lógico que tenga que dividir en tres. Evidentemente, esto es como se edita hoy en día la fantasía. El segundo es Dark Desire, ¿vale? Deseos oscuros. Con la puerta vemos otra vez, es que la portada del primer libro que hemos hablado, pero con otra paleta de colores. Y bueno, aquí lo que pasa es que Lucifer desaparece y Hayley se encuentra en control de la Legión de la Oscuridad. Sin saber que está siendo vigilada, ordena a las hordas de los demonios que usen su cuerpo en cualquier manada que ellos vean bien. Eso es dominar el mundo, eso no es por saco. Yo no, y luego, luego lo mismo, dice, ¿sobrevivirá? Y parece que sí. No sé. Bueno, ya sobrevivido al anterior, pues ahora ya es lo mismo, ¿sabes? Sí, sí, y luego tenemos el tercero, que es Desecrated. Yeah. He buscado la foto que tiene Jezebel Rose como foto de perfil, que sale ahí muy bien. Aparecen un montón de páginas sobre cómo tener peinados para tener el pelo tan maravilloso. O sea, creo que es modelo y eso nos claro. Dice que es modelo y escritora. Claro, pues wow. Igual es eso. Exacto, o peluquera, quién sabe, no sé. Wow. Es un mundo, ¿eh? Las biografías de los autores también deberíamos explorar. No sé si habéis leído su biografía, pero pone she's currently single and ready to mingle. ¿Con demonios o me gusta igual. Mucho Jezebel, sí, pero lo pone muchos también puntos. Que solo si eres capaz de arrancarle el teclado mientras está escribiendo. O sea, claro, es que escribir esas 20 páginas le debe costar bastante. ¿Has visto la cantidad de libros que tiene? Claro, hombre, 22 páginas cada libro, tío. Cada semana uno. Que se hace pasar. Pero que no sí. La ha comprado, que la ha sacado de páginas de peinados. Pero, de páginas de peinados, ¿no? Cuando te metes en su página de autor, hay uno que, claro, no viene con el tema del programa, pero es It Mounted, It Thrusted, It Pumped Me Full. Bueno, si queréis podéis comprar los tres por $8.97. ¿Vale? Y pero lo que pasa es que creo que solamente hay reseña del primero, de Heaven or Hell, ¿no? Hay uno de las series completas, pero le pone un 1. El uno es, esta historia no tiene descripción ni nada, es un cliché de descripción de reproductiva que diría un niño cuando le preguntan para describir algo que ha visto. Vocabulario barato, falta de storytelling skills, sin personajes, ni desarrollo. Sí, vale, lo que quieras, este demonio. Pollas por todas partes. Polla y ya está, tío. Es como ver porno que por el cable, por la noche y tal. Joder, aquí... Claro, joder, yo entiendo y muy bien, ¿no? Y me encanta el siguiente comentario, que es Holy Hell, Love It. Y curiosamente ese es el comentario de un tío que tiene la compra verificada. El otro no. El otro no. De hecho, estoy pensando que tengo aquí uno de Katie, que también no tiene la compra verificada. Dice, esto era solo sexo extraño. Bueno, weird, que bueno, weird, ya sabemos que el weird está muy de moda ahora en la literatura. O sea, por eso claro, no sé lo que significa. Si eso, lo que está buscando es sexo demoníaco weird, y bueno, iba a decir, vamos a dejarlo. Esta es la historia corta para ti. Si lo que estás buscando es una historia erótica decentemente escrita, no pierdas el tiempo. Pues ya ves, hay gente que no lee estos libros solo con una mano. Bueno, bueno, y ahora vamos a terminar ya con el que me ha llamado la atención. Es un libro de Susan Valentine, que aparece en Amazon como SV Shorts, que me ha gustado porque se llama Ops, a Demon Got Me Pregnant. ¿Vale? La semilla del diablo, tío, dos. Sí, a Steamy BBW Paranormal Hardcore Romance. Bien, como me podéis gusta ver, porque, la, porque la veo, foto veo la que... foto es la misma sesión. Es la misma sesión. Pero hay uno que está muy bien, que es que veo que además del título, o sea, te vienen que como una descripción que es muy parecida a la que puedes ver en YouPorn, ¿no? O sea, sí. Bueno, lo que es que si visitara YouPorn sabría de lo que estás hablando, José Herra, pero yo no sé lo que significa. Lo que veo que esta autora tiene el Ops es una cosa que tiene, ¿no? Sí, es que lo que iba a contar es que se ve que en un momento dado, me gusta mucho porque aquí hay uno que pone Ops, a pack of werewolf got me pregnant. Sí, está bien. Que también me ha gustado porque también tienes Ops, a billionaire got me pregnant y... Vamos, y, tiene una fijación. Hostia, acabo de ver It Mounted, It Thrusted, It Pumped Me Full, pero ese lo hablaremos otro día. Esa de Jezebel Rose, además. Sí, ese le he dicho antes. Lo he dicho antes, sí, es que he visto la portada, no lo había visto. El más acojonante es Ops, my boyfriend, get me pregnant. Es que my parents in the room. My parents in the room. Esa es la parte... El título me ha gustado mucho. Esa es la parte dura. Pues sí, se ve que hay bastantes de Ops, no sé quién me ha dejado preñada, ¿vale? Pero bueno, esta en cuestión es una chica que ha encontrado un libro de hechizos en su desván, y en realidad es un libro de hechizos satánico para invocar demonios. Entonces, ella no se lo toma en serio, pero bueno, hace una apuesta. Y ella, que es una curvy beauty, una belleza con curvas, no sé exactamente a qué se quiere referir eso, pero bueno. Es una gorda. Sí, bueno. Empieza a utilizar el libro, pero invoca un demonio, ¿vale? Y un alfa demon, que lo sepáis. No sé lo que tampoco es eso. Porque es un, caro, un macho alfa, un demonio. Es un alfa, claro. Ahora también se llaman alfa. Empotradores. Entonces, lo mejor de Sandra que es, Sandra quiere mandarlo de vuelta, quiere mandarlo de vuelta inmediatamente, pero me encanta que es la última frase de la descripción del libro. Sí, es brillante. Pero él no se va a ir sin algo de algún tipo de compensación. Y la va a tomar dura, rápida y sin protección. Hard, fast and without protection. Vale, lo curioso es que se para y se pone a poner su preservativo el demonio, macho, eso ya es para nota, ¿eh? Es que cuando vas a ver los comentarios, me encanta porque hay algunos de 5 estrellas y otros de 1 estrella. Y bueno, aquí tenemos el de 5 estrellas, dice que todo muy bien, aunque demasiado corto a lo mejor, pero que me gusta mucho, que es muy divertida, pero hay uno que le da solamente una estrella y dice que es como el aftermath, ¿no? Es las consecuencias de una mujer siendo violada por demonios, que lo denuncia Amazon por violación, y que es horrible y que es muy malo, muy malo, muy malo. Joder, es verdad, lo pone a parir. Lo pone a parir, sí, pero es que se ve que es el proceso de después, que se queda ahí y tal, empreñada y como... Pero dicen que no llega a dar a luz y que igual se queda un poco corta. En el sentido, pues no sé. O sea, 23 páginas. Pues en 23 páginas le da para eso. A mí me gusta que pone two stars y dice, ok, for short, erótica. Realmente. Es un post o algo así que he comentado ahí. Esto lo ha comprado en Alemania. Y está ahí, está bien interesante, ¿no? Entonces digamos que lo que a Bárbara le llama la atención es eso, que para escribir erótica demoníaca hay una sesión de fotos para ti, si lo estabas buscando. Sí, de hecho, estoy intentando buscarla, pero he encontrado en eStock Photo, que imagino que allí es donde lo habrán hecho, fotos de esa sesión, pero pone un tal Igor Igorevich, no ha conseguido llegar a la fuente. Si lo conseguimos antes de que colguemos el programa, voy a intentar poner la sesión. Me llama mucha atención. Y bien, ¿hay más cosas sobre demonios y...? Mira, de hecho, buscando por imágenes tenemos más, ¿eh? Tenemos aquí Satiating the Succubus, First Feeding. Sí, ¿no? Es Sí. un subgénero en todas reglas, está clarísimo. Sí, hay un montón de cosas. Lo que el problema es buscar. Bueno, en realidad hay novelas, hay series de novelas un poco más, digo, más elaboradas, pues que hablan del infierno y el erotismo. Tienes ahí Succubus Lost y Daughter of Darkness y cosas así. Bueno, hay una serie entera, los de Rachel Med. O sea, hay un montón de libros en realidad de libros basados en estos, sobre todo Succubus y Incubus. Vale, pero no son tan divertidos, ¿no? Bueno, aunque Succubus Shadows of the Beast, que ahora me manda para el WhatsApp, por lo menos tiene una portada que está guay. Buscar Succubus Shadows of the Beast. Succubus Shadows of the Beast, pero no es la misma portada, ya no es la misma No, sesión. no, no, no, pero también hay cuernos, eso Pero todavía también no es el está. mismo género, si no es la misma portada, es otro subgénero. Será igual otro. Esto es más ahí, igual es menos erótico, pero no Como sé. es. Ah, es una. Esta es diablesa con cuernos, ¿no? Sí, ya hablas con cuernos, ¿eh? Estamos Pues aquí. está editado hasta en papel y todo. Sí, no, eso tiene más. Sí, digo, es que hay una gran variación, ¿no? Entonces, Bárbara me ha mandado los que eran más interesantes. Esto también está Claro. Hombre, muy. este tiene 2,5, ¿eh? Como 2 soles. 542 páginas. 542 páginas. Esto es un Hombre, libro. ya es una cosa seria. Esto Te es digo un que libro. hay libros. Pero vamos, que nos hemos centrado un poquito en lo más interesante, que En era. la portada es la que Era, marca el es que lo género. de las portadas ha sido muy bueno. Pero bueno, sí, Richelle Met también. Richelle Met tiene una serie de Succubus que son protagonizadas por Jorina Kincaid. Y, bueno, hay un montón de libros de ese estilo, digamos, menos pornográficos, por decirlo de alguna manera, y más sentidos en este mundillo un poquito más cercano Romance paranormal. al romance paranormal, ¿no? En romance paranormal hay mucho, pero si buscábamos algo un poco más durete, pues ya tenemos que irnos a. Estoy buscando, porque, bueno, estaba buscando cosas del autora, que es T.W. Mordrake. Resulta que Mordrake, hay un tal Edward Mordrake que es un tío con dos caras, que tiene una cara en la parte de atrás de la cabeza. Ah, mira, pues es interesante. Que eso es una cosa que me ha hecho gracia. Gracias como a Edu, ¿no? Sí, Como es, claro, sí. muy bien, Ese sentido del humor exactamente. infernal. Humor De hecho, infernal. parece que en American Horror Story sale algo relacionado con él. O sea, sí. Que es el. Sale en una de la. En la parte de esta del ¿Pero qué? freak ¿El show, que escritor no la es he el tío visto. este, el de las dos cabezas? No, no, no, no, que tiene el mismo apellido. La, es una Ah, escritora y pone algo así, sale Gothic Moms y cosas así. vale. Pero no veo fotos. O sea, aquí no ha buscado una foto de una chica por internet para. ¿Sabes? A ver, tiene perfil de Facebook. Pero su. Nada, es solo el este. Nada, no, es que a mí me parece también fascinante el mundo de las fotos stock que se buscan estos autores para poner ilustrarse. Es que hay que poner cosas que llamen la atención y que atraigan al público. Es que eso es Claro, así. tío bueno ahí, con los pechos al Tío aire, bueno, con cuernos. con cuernos. Pues claro que sí. Y una vez que cuentas En un truco que está bueno, Goodreads pues entra tiene varias veces. una esta que es un 4, ¿eh? Ya que Joder. acabo de encontrar. Espera, un momentito, esto es, a ver. No. Bueno, esta es una medio súcubo. Buscáis, es que esta me llama atención la portada también. Zoey Rogue. Con Z ahí, Zoey Luego, todo Rogue. esto lo pondremos en enlaces en el blog para Esto es el que lo libro 1 de la escuche serie y de luego los. La serie, consultarlo. el libro 1 de la serie de los Incubati. Es Ah, un luego primo de está los Zoey. Illuminati. Zoey Sí, ella Avenger. es medio súcubo y se enfrenta contra unos sádicos sobrenaturales que son los Incubati. Pero la portada esta llama la atención, ¿o no? Ay, sí. Pero la Claro, de pues. Zoey Avenger ahí baja un poquito el listón, ¿no? Sí, bueno, eso de. Uy, soy Avenger, es que se hace frente. Pero esta tiene, a ver, 279 custom reviews, ¿eh? Que sí, que sí, Bueno, ¿no? Esto ya tiene claro. nivel, yo digo, no lo tenga. Nivelazo, Además, vamos. tiene un montón de libros esta chica, Lizzie Ford, escribiendo aquí tiene. Bueno, tiene. Joder. Tiene más que Edu. Pues eso es fácil. No, joder, tiene 20 o 30, ¿eh? Así a lo tonto, estoy Pero mirando. son un poco como las de. Son el equivalente a la novela negra, pero versión erótico-festiva, ¿no? Porque cada personaje sigue sus. Es Son como franquicias, tiene ¿no? varios. Una vez te corres un personaje, pues lo Bueno, la aprovechas. franquicia la abres ahí, si tiene éxito, pues saca 50 volúmenes después. Bueno, que Jezebel Rose también tenía. No sé si viene en algún sitio cuántos había en total, pero Jezebel Rose tenía 10. Claro, que estos igual son un poquito más largos. Bueno, pues yo creo que con esto ya podemos terminar la sección de Bárbara, que seguro que está buscando ya nuevas cosas para el siguiente programa. Podemos decir, espera, espera, que me está poseyendo Matías Prats, que ha sido una sección caliente. Ha sido infernal. Infernal, pero, totalmente infernal. Hemos visitado un infierno de los muchos. Sí, uno de los muchos infiernos que hay en Amazon. Que es el mal. Es el mal, sí, evidente. Pues claro, el infierno de Amazon está aquí. Bueno, y con esto Alfredo acaba su invocación por hoy. Sí, o sea, yo me despido y solamente, como no voy a hacer las recomendaciones, pues os recomiendo ya la serie de televisión que se está haciendo ahora, que es Scream Queens, que a todos los que gustara los slasher y las películas de los 80 de perseguir animadoras con un cuchillo en la mano o una motosierra, os va a encantar. Ser animadoras es es la profesión con más riesgo del mundo en Estados Unidos, ¿no? O sea, allí mueren, vamos. Si hacemos caso a las películas. Es la profesión de riesgo. Mucho peor que ser bombero. Salvo si eres Samuel L. Jackson. Ser Samuel L. Jackson hace que seas más o menos decente, que aguantes bastante, pero... Alerta, intención increíble, insólito, inaudito. Noticias de última hora. Across the broad expanse of history, there have been billions upon billions it's of idiots. One bit of my work, science fiction writers hasn't llegamos a la sesión del programa. Asaltaron el banco de Bogotá, iban fuertemente no armadas, llevaban bombas atómicas. Bueno, si queréis por comentar algo que estoy leyendo, ¿es cierto que se va a acabar el mundo en 2012? Del modelo van a cambiar paradigmas. Hoy he leído que hicieron la presentación. Va cogiendo un estilo Steve Jobs, para que se vea. Se está cogiendo. Está el tío que se sale. Se sale. De hecho, es alucinante porque es ahora mismo lo más parecido a Steve Jobs que queda. O sea, el rollo de, no, es una persona que va a salvar el mundo y tal. La verdad es que es una personalidad fascinante. No, no es por nada, es uno de nuestros patrones del programa. Bueno, pero es curioso porque tú haces, pones un filtro de noticias que ponga Elon Musk y ya con eso estás... Sí, no. La verdad es que es cierto que es puro Tony Stark, ¿eh? No... Sí, sí. Bueno, pues nada, simplemente he leído un post que hablaban de muchas de las cosas que tenía el modelo X, que, por ejemplo, una de las cosas que destacaban era que está todo muy bien, las puertas de atrás son las que se abren como el halcón milenario y demás, todo súper guay, que está como todo muy pensado para que el conductor apenas interaccione. Entonces hablaba de, bueno, que si el modelo X podía estar pensado para ser un taxi y tal, seguía teorizando sobre estas cosas y decía que al final, dado que es un coche que funciona con energía eléctrica, que tiene un montón de cosas... Lanzaré la noticia al blog, pues en inglés, claro, por si alguien la quiere, un artículo que leí. Pues, en realidad, lo que estaba pasando es que estaban preparándose para el siguiente paso, que es cuando lleguen los coches teledirigidos, pues en lugar de tener un coche que cuesta mucho, más los coches de Tesla, que ya hemos hablado mucho que cuestan, pues lo alquilas por una hora, lo llamas, viene a ti... autoconducido, te montas, te lleva donde quiera y lo sueltas. O sea, es como un taxi, pero taxi. ¿Y los taxistas no tienen nada que decir al taxista, respecto? Vamos a ver, ¿tú crees que en la mente de un... Los taxistas son un problema, de hecho, en la mente de un empresario como Elon Musk, porque es un gasto extra que no tienes por qué hacer. Pero bueno. Hay una cosa curiosa de ese coche, lo leí y es que me quedé flipado. Resulta que tiene un filtro de aire, un sistema de filtrado de aire, que te deja el aire del interior del coche con la misma calidad del que de un quirófano. Muy importante porque necesitas operar en el coche, ¿no? Claro. Fascinante. Hay un chiste por ahí circulando por internet que explica por qué han puesto ese filtro en el coche. Es por si te toca un atasco detrás de un Volkswagen. Perfecto. Por cierto, volviendo también noticias de coches, hoy ha habido otro momento grandioso. No es tanto tecnológica, pero bueno, ya no puedo dejar de comentarlo. Que es que Estados Unidos, ya, bueno, Volkswagen ya son malos, ¿no? Pues Estados Unidos ha decidido hoy preguntar a Toyota que por qué el Daesh, el Estado Islámico, tiene tantos coches suyos. Les habrán hecho no una oferta. Sé, a ver, no lo entiendo. Es que yo me imagino el tío del Estado Islámico hablando con Toyota diciendo, si te compro todos los coches así, el me haces una roja. No debe ser digo, regulado, pues, claro. Salvo para venderle camionetas a terroristas. Ahí ya sí que entran restricciones. Para todo lo demás, bien. Un negocio es un negocio. Y si luego las usas para eso, bueno... Existe claro, otra posibilidad, igual. Que es que el Toyota les hubiese contestado, pues porque no iban a comprar Ford, que son mucho peores, pero yo creo que han decidido decir, no, sí, lo miraremos, vamos a mirarlo, ¿eh? Ahora te lo miro. Pero bueno, me ha hecho mucha gracia. Y bueno, la noticia que quería comentar es que desde la semana pasada y va a estar todo el mes de octubre, en este año se celebra en Europa, el año pasado fue en Corea, en distintas sedes, ha empezado el Mundial de League of Legends, que es el videojuego, bueno, el videojuego, estoy bastante viciado de decir, pero es un videojuego que tiene una muy importante parte de competiciones profesionales, ¿vale? Bueno, el Mundial, pues juegan en equipos de distintos continentes, hay una liga europea, hay una liga de Norteamérica, que es básicamente Estados Unidos, China y los coreanos, que son los que lo peta, digamos, y de hecho son los que han ganado durante los últimos años y ahora se ha abierto el mercado de fichajes y hay coreanos por el mundo, los chinos lo han comprado como locos, es una cosa muy muy curiosa. Bueno, el juego en realidad es un tipo de juego que consiste básicamente en que son 5 contra 5 y es el tipo de juego de tienes que romper la base del enemigo, entre medias hay torres y tal. Y ¿O es estratégico? Tú imagínate el juego de tipo de estrategia en tiempo real típico, ¿vale? Uh-huh. En este caso, además, ahora contaré la historia. ¿Tú te acuerdas del Warcraft 3? ¿Has llegado a jugar al Warcraft 3? Sí, claro. ¿Te acuerdas de los héroes, no? Que salían. Uh-huh. Pues este juego consiste en que cada uno de los 5 personajes de un equipo lleva un héroe en exclusivo, ¿vale? Y salen uh-huh. automáticamente de su base unos bichitos que van andando por un mapa, por 3 carriles del mapa, y llegan, se pelean contra los bichos del centro. Si sobreviven, van contra la torre y así. O sea, directamente hay oleadas de bichos constantes. Y lo que hacen los héroes es, con sus habilidades como las de Warcraft 3, los matan y si los matan les dan pasta y con esa pasta, y, bueno, pasta de experiencia, con esa pasta compran objetos y con esos objetos se van haciendo, cada uno se va especializando en un tipo de héroe y así van campeones. Van progresando y así. O sea, es siempre el mismo mapa, o sea, ahí no varía. Siempre el... Dicho así parece aburridillo, claro. La variación es que cada uno se elige a un héroe distinto, que hay como 140 y pico en cada partida. Y dicho así parece muy aburrido. Claro, y si te digo que el fútbol consiste en el mismo deporte repetido una y otra vez, tienes que hacer un objetivo. Pues te doy la razón, sí es aburrido. Sí. Pues eso es que el tema es que transmites de los juegos que más he visto que transmite la sensación de deporte equipo. Bueno, al lío, que esto tampoco, si queréis buscarlo, miráis un vídeo y ya está. Jugáis un poco a videojuegos, por lo menos el nombre suena. Yo lo que me quería centrar es en el aspecto este del mundial y competitivo. O sea, yo el año pasado ya empecé a oír hablar de esto. De hecho, le pasé el vídeo a Santi, que también es un fanático de este tipo de cosas, que aunque no jugase ni nada, dijo, no me entero de nada, pero es alucinante. Y en la final del año pasado, que fue en Corea, que se hizo en el estadio del Mundial de Fútbol de Corea y Japón, el de Seúl, donde se iban a jugar las semifinales, si no recuerdo mal, es el que usaron para la final. O sea, podéis imaginar la cantidad. Y fue superó en televidentes, bueno, sería por online, porque hace todo por streaming, en una plataforma que se llama Twitch, que compró Amazon hace poco por una pasta, y por YouTube lo retransmitieron y tuvo más personas viéndolo en directo que la Super Bowl, que es un deporte solo de Estados Unidos, pero aún así tiene bastante seguimiento en Estados Unidos. Bueno, pues este año, por ejemplo, digamos que el torneo de primavera, que hay dos, primavera y verano, de la Liga Europea, se hizo en Madrid, en Vista Alegre, y Vista Alegre se petó. O sea, no había entradas a los 4 días para verlo. Vista Alegre tiene una capacidad pues como para 8.000, 10.000 personas. Eso en España. Joder. Y pues están hablando de que los coreanos que se van a China les hacen contratos de millones de euros y demás. No es la única competición profesional que hay, también hay bastantes de Counter-Strike, del último Counter-Strike. De hecho, se van haciendo equipos que son parecidos a pues como el Madrid o el Barça, que tienen distintos, son el mismo equipo, pero con distintos videojuegos y distintos jugadores, claro, no son las mismas personas, pero que es una franquicia que va expandiéndose. Y es una cosa que a mí me resulta súper curiosa porque, claro, ellos intentan venderlo como eSports, ¿no? Deportes electrónicos. Y está, de hecho, ya se va abriendo paso. En España en el Marca lo ponen, en Estados Unidos en la ESPN, que es el canal típico de deportes, pero sigue siendo una cosa como chocante, ¿no? El concepto. Y no sé, es un tema que... Es el futuro. Sí, a mí me asombra sobre todo la parte del espectador, ¿no? Del tío que sigue eso y sigue a un equipo y lo ve siguiendo a un equipo. En los mismos patrones del deporte tradicional pasado. A raíz del año pasado me enganché. No sigo ahí, no me pongo fan, pero yo que sé, a mí me gusta cualquier deporte, ¿eh? Yo me ponen curling por la tele y me quedo abobado viendo claro, la claro, no. Sí, yo te digo, todavía lo disfruto y tal, todavía no tengo el plan de descubrir y seguir un equipo en este tipo de deportes y sports, pero sí me fascina verlo, claro. Lo que pasa es que tiene que haber una espectacularidad, porque si no pasa como algunos deportes que vistos desde dentro son apasionantes, pero claro, desde fuera como es una cosa en la que Santi que lo vio sin tener ninguna idea, yo había jugado un poquillo y me entraba un poco más, pues no te enteras de nada, ¿no? Todo este subgénero que lo llaman MOBAs surgió de, como digo, de una modificación del Warcraft 3, un mapa que se llamaba Defense of the Ancient. Entonces, los de League of Legends dijeron, esto está muy bien, pero nos vamos a separar del juego original, creamos todo desde cero y vamos añadiendo personajes. De hecho, lo fascinante es que es el videojuego que tiene más que da más pasta en el mundo y es gratuito completamente. O sea, tú puedes ser el mejor del mundo y sin gastarte un duro. ¿Vale? No hay o sea, el ganar... ¿Y de dónde sacan el dinero? ¿De dónde sacan el dinero? Que es, pues es de que lo que hacen es sacar mejoras estéticas para los personajes. Es decir, tú puedes tener tu personaje normal... Ponte por caso, hay una que es una especie... ¿Mejora solo estética? Solo estética, o sea, va vestido mejor. Y luego también los personajes, en el Dota son todos gratuitos, en el de League of Legends no. Puedes comprarlos con dinero gratuito del juego, que es como digamos de una experiencia. Cuanto más juegas más y mejor lo haces, más dinero te dan y más personajes desbloqueas. O si no, los puedes comprar con dinero normal, pero ya te digo que eso no hace falta. En realidad el dinero se va casi todo en mejoras estéticas. Curioso. Es que hay algunos que, claro, son fascinantes, que es una que cuesta 20 pavos, ¿vale? No estamos hablando de ninguna broma, es la más cara del juego. Que el personaje es una tía que toca un instrumento, una especie de violín chino, bueno, de piano chino, una cosa así. ¿Os acordáis en Confusión los tíos estos que tocan un piano y lanzan? El koto se llama, que es un instrumento japonés, pero bueno, es parecido al chino. Entonces, la tía esa pues va tocando sus habilidades que toca el piano y distintas melodías van haciendo distintas cosas. Total, que la skin más cara del juego es ese mismo personaje, pero hecho DJ, ¿vale? Es una DJ así del futuro y cada vez que toca va cambiando toda la canción y demás. Y cambia todo, la mesa de mezclas y todo eso, cambia todos los efectos, lo hace de cero. Pero está claro que una vez que eres famoso, cualquier cosa te enriquece. No, a ver, yo lo hay una parte también que habrá gente como yo que dice, joder, llevo un año jugando esta mierda, pues por lo menos me voy a gastar 3 euros y ya que me he gastado 3 euros para que esta gente siga haciendo el juego que me gusta, pues ya que me den un tío chulo y que mi minotauro sea un minotauro infernal que pega mucho con el programa, no un minotauro normal y ya está. Uh-huh. Pero no sirve absolutamente para nada más que si quieres para fardar o pues en mi caso lo he hecho para apoyar, básicamente, no por otro motivo. No, pero tiene su sentido. El tema de la estética es una cosa muy importante. Yo conozco a gente jugadora de WoW, de World of Warcraft, gente muy juega mucho, con mucha intensidad, que una de las cosas que más les gusta es diseñar sus personajes de manera que se parezcan a alguien de una película o que sean de determinada manera que ellos imaginan, diseñan el traje, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, poder añadirle transparencia a ese personaje, bueno, o un bastón con luz o algo así. Luego los personajes femeninos casi todos son, por supuesto, tías buenorras y suelen ser muchas las que tiene. De las skins más vendidas del juego es una que va vestida de conejito de Playboy y el personaje que más skins tiene es una mujer zorro de estas típicas de la mitología oriental tentadora, que pues esa te puedes imaginar la cantidad. La última que la saca es una colegiala, ¿no? Pues eso es muy... La última, ¿no? Esa es la primera. No, que no, luego tiene alguna de Popstar. Hay un montón. El rollo es que volvemos a lo que es la parte esta de los deportes electrónicos en sí, y si es... Claro, nosotros lo tenemos más o menos, los fans de la ciencia ficción lo vemos, ¿no? Básicamente los deportes que existen en la ciencia ficción son o matarse en plan gladiadores, estilo rollerball, que por cierto también tiene un equivalente real, pero es solo femenino, el roller derby, o cosas que suceden virtuales, ¿no? Como batallas virtuales. Entonces, me tengo la sensación de que ahora mismo a nosotros nos puede parecer raro, aunque estemos ahí, pero es que me da la sensación de que como en 20 años se asumirá, pues eso, que eres de... No, seguro que hay una sección del telediario que se dedica a comentar los fichajes de los videojugadores. Y en Corea del Sur, ya con el StarCraft 2, que fue el primero así con el que pegó este rollo de retransmitir las competiciones y demás, y con esto es unas audiencias impresionantes, ¿eh? De hecho hay un equipo solo en inglés allí de gente que vive para... Bueno, este juego y otros también, pero... Un canal, hay un documental llamado King of Kong que está dedicado a hablar de los jugadores profesionales de videojuegos, de los antiguos, de los arcades. King of Kong, es verdad. Si tú te sientes que eres un friki, un obseso, estás obsesionado por algo, no, perdona, por muy obsesionado que estés, hay auténticos profesionales del flip y de la obsesión. En ese documental se les puede ver. Pero Alfredo, es que tienes que verlo, pondré otro también, aunque es uno de los de Vice y sabemos que suelen ser un poquillo sensacionalistas y demás. Es que no, estos se parecen a los deportes de verdad, porque tú lo ves en el... Me refiero al friquismo por el nivel de entrega, sí, y dedicación absoluta al videojuego, que es comparable a un deportista de élite. En King of Kong son losers, y estos están rodeados de cosplayers buenorras. Pero al final, debe ser pasar otro, porque al final, ¿a qué diferencia esos tíos de los otros? Claro, pues eso es lo que voy, el rollo es que ahora esto atrae también fans femeninas y tal, luego está el fenómeno cosplay que también es, hay más hombres, pero también es muy femenino, y luego hay chicas que juegan al juego y les gusta, y te das cuenta que es que se está convirtiendo en, saber, los jugadores tienen como los jugadores de fútbol sus novias que son, y no te creas que son novias, o sea, los jugadores suelen ser todos, a ver, hay algunos guapete y tal, y bueno, suelen tener todos, a partir de los, solo se puede empezar a partir de los 17, pero como a los 25 ya estar para el retiro, y la verdad es que son el típico tío que dices, es el típico que en el instituto es el rarito, pues luego están rodeados de... Es que los raritos de instituto al final están conquistando, sí, el mundo. Pero por eso que ya el único punto que faltaba por conquistar era este, y mira, ya parece que incluso ahí también están conquistándolo. Ah, por cierto, de hecho es gracioso porque un jugador de NBA que es Gordon Hayward, de los Utah Jazz, dijo, soy el mejor jugador de la NBA y reto a cualquiera a que no me lo demuestre en el League of Legends. O sea, que es fan, quiero decir. Es un fan, sí, tío. Y en el Mundial del año pasado contrataron a... Vamos, hicieron la canción del Mundial un grupo allí más o menos famoso, se llama Imagine Dragons. Y, o sea, quiero decir, y hay gente... A ver, es que es normal. Una vez que se hace famoso algo, desaparece esa estúpida censura de lo minoritario. De... No, no, es que esto es minoritario, son de cuatro frikis y tal. No, no, perdona, que esto mueve millones y millones de personas y de dinero. Así que, bueno, pues le dan chance. Claro, yo comento esto porque en el juego en sí, que bueno, es más que el juego en sí o que esto al final igual el juego cambia o se hace una nueva versión o lo que sea, o vete tú a saber porque las modas son así, sino que ya se está haciendo ese salto que es un poco más extraño, pero... Pero nada, ya tío, en un futuro serás igual o el Real Madrid o el Barça o serán los equipos que ya estén prefabricados y... Hay una novela de Gibson que va de eso. Seguro. Creo que sí. Creo que es que sí. Ah, eso no, ni idea. Bueno, siempre ha habido de otros juegos. Luego tienes los de lucha, de estilo Street Fighter y también. De hecho hay un vídeo, esto también pondré alguno, vídeos súper épicos para que la gente vea cómo se vuelven locos y demás. Y hay un vídeo del Street Fighter, eso, que está a punto de matarle, o sea, le quedan el típico que una raya de vida que ni se ve, y entonces el otro vuelve milagrosamente y le casca. Y ves al público saltando como, yo qué sé, como como un combate de boxeo. Sí, sí, ¿no? O como en la celebración de un gol en el último minuto, o sea, una cosa alucinante, ves como el público entregadísimo. De hecho... Hombre, claro, es que son cosas que son emocionantes. De hecho, sí, son espectaculares. Dicen todos los profesionales que cuando vienen a Europa, pues es decir, la final del campeonato norteamericano se ha celebrado en el Madison Square Garden, que lo ha llenado. Pero que dicen que los aficionados europeos, que es alucinante, ¿por qué? Porque se comportan como se comportan en un estadio de deporte normal, o sea, gritan, berrean con cada esto, o sea, es una cosa de verdad que claro, si no la entiendes dices, ¿qué le pasa a esta gente? Pero igual que si no entiendes el fútbol, supongo. Pues igual. Y es sorprendente eso, cómo parece que estamos ya a punto de llegar a ese... Los deportes de ciencia ficción están funcionando, ya. Y eso era simplemente lo que quería comentar también, esta sección que está un poco más enfocada a esto. Yo tengo otra noticia de Elon Musk. ¿Puedo? Sí. ¿Puedo? Adelante. Ha decidido hacer su Elon propio Musk deporte ha dicho, no, ha decidido que va a la solución para terraformar Marte es lanzar bombas atómicas en el Polo Norte. Porque total, como y el agua líquida, eso no mencionó nada, ¿no? No, le da igual. Ha dicho que así se calienta el planeta y de aquí a 200, 300 años, aquello es habitable. Y la gente ha empezado a decir, ¿qué pasa? La radiación y tal. Y dice, cuidado, no hay problema, porque van a ser bombas de fusión, no de fisión. De neutrones, bueno, ¿no? Cuando llega de... O sea que digamos que sus intereses son variados. Sí, no, ya de SpaceX no hemos hablado y debemos hablar algún día, pero bueno. Sí. Bueno, pues ya está, ya sabéis. Podéis elegir haceros el primer grupo de ultra radicales de un equipo de League of Legends y ir por Europa pegando palos a los que sean de otro equipo, pintados de colores, o terraformar Marte con bombas atómicas. Eso ha sido... Yo casi que me quedo con terraformar Marte, mola más. La vida ultra es una vida muy intensa, ¿eh? No... De alguna manera se tiene que poder fusionar ambas cosas. Sí, sí. Un juego que sería, en vez de jugar en un modo virtual, pues tú manejas unos drones que esos drones se moverían en Marte y estarían dándose hostias allí. Ah, hay historias, viendo ambos que ya he leído, que siempre han resultado interesantes, que es, tú sabes lo típico que se está intentando empezar a hacer en algunos deportes, en los de motor funciona mucho, que es una cámara onboard, digamos, ¿no? Sí, eso lo tienen muchos. Vale, pues ahora ya sería... Claro, todos los de motor lo tienen. Y ya, por ejemplo, he visto en baloncesto... cámara que llevaba Fernando Alonso, que cada vez que le enfocaba se le daba una hostia. Se ha puesto ya en baloncesto en algunos árbitros, y en el fútbol acaso también, o en el rugby, no sé muy bien. Pues bueno, en los deportes de contacto como que tienen sus pejitas, ¿no? Los policías americanos les han puesto a todos una cámara. Ya, no, da igual. También tienen cámara en los interrogatorios y todos hemos visto de sí, o sea que por eso no nos preocupamos. No, digo que era la historia simplemente que era como una especie de tú te pinchas en la cámara del futbolista, pero además si pagas un cierto dinero le alquilas y entonces como está todo implantado y demás te conviertes tú en quien lo controlas con tu joystick desde casa. O sea, mezclas el FIFA con el mundo real. Hay una peli de eso. ¿Sí? Sí, es. Se llama The Gamer. Es de un futuro en el cual tú juegas un juego de un shoot'em up, pero en vez de manejar un muñeco virtual, manejas con una conexión neural a un tío de verdad que no puede hacer nada más que lo que tú le ordenas. Y pega tiros en un escenario real. Y el que muere, muere. O sea, no hay más. La peli, o sea, no está nada mal, ¿eh? Aunque los. Así luego la pongo en la web. Las guerras reales están yendo al revés, que es que tú se convierte en un videojuego de tiros en el que manejas drones. Pues esto ya sería al revés. Tú manejas ya, o sea, sí que mandas al soldado, pero. Vale, vale. ¿Sabes de qué va Like a Virgin? De una chica que se cuela por un tío que tiene una polla enorme. Toda la canción es una metáfora sobre las pollas grandes. Tantos gilipollas y tan pocas balas. ¿Te acuerdas que prometí matarte el último? ¡Es verdad, lo prometiste! Te engañé. Basta con una sacudida de las pollas, señora. Bueno, recomendaciones. Alfredo, antes de irse, nos ha dejado la suya, que era Steam Queens. Así que, bueno, empecemos. Edu, por ejemplo. Tienes dos formas de hacer el... Pues yo voy a recomendar una cosa que me vais a decir algo seguro. Y luego habrá comentarios. Empecemos a chuparnos las... Un documental de la BBC. Con un par. Que no perdamos el punto gafapasta nunca. Se llama The Cosmic Dawn. ¿Es gafapasta? Sí, pero me la pela. Pero es que es tan chulo. Es un documental de física que se centra en explicar que la primera llegada de las estrellas, las primeras estrellas que se crearon en el universo tras el periodo inflacionario que siguió al Big Bang, en el cual se creó el hidrógeno, que no había otra cosa, y no había otra cosa nada más que allí, pero después esas nubes de hidrógeno se fueron concretando y condensando por acreción en núcleos que terminaron por estallar y convertirse en estrellas. Eso lo llaman el primer amanecer. El documental, a través de los propios protagonistas, investigadores del tema, te cuenta los esfuerzos que se están realizando para poder detectar esas primeras estrellas. Lógicamente es muy complicado porque están muy lejos y las señales son muy débiles. Además tienen que cruzar zonas de mucha densidad de muchas cosas por medio que hacen, lo que hacen es bajar la capacidad de detección. Ese es el contenido. Pero es que lo flipante del documental es que esta gente de la BBC, que son unos monstruos, luego lo visten de una manera, o sea, en vez de decir, bueno, vamos a poner a un señor en la pizarra contando ecuaciones, no, realiza una serie de metáforas visuales que no son con efectos especiales, la mayor parte de ellas, sino que son... Es un documental divulgativo, digamos, pero... Sí, sí, divulgativo completamente, pero además muy bonito, o sea, artístico, quiero decir, ellos... consiguen contarte un tema de física de cosmología de una manera bonita y elegante. Usan pelotas, explosiones, claroscuros, juegos de luces. Es un concepto realmente fascinante, de casi de escenografía teatral, que se usa para transmitir la fascinación de los conceptos que se están manejando, sin recurrir a, bueno, a eso tan fácil de decir, bueno, vamos a hacer unos efectos especiales del copón que queden flipados. Y no es lo único que hay en ese sentido, lo hacen con bastante frecuencia con esos temas de física. ¿Cómo se llama? The Cosmic Dawn es el nombre, de la serie Horizon. Bueno, lo pondremos ahí de todas maneras, algún link para que sepáis de cuál nos estamos refiriendo en concreto. Y en general, todos los documentales de la BBC son recomendables, sin miedo a equivocarse en ningún momento. Bueno, además la BBC tiene ¿cuántas cadenas en total? 10. Porque tiene casi una, yo creo que es, bueno, no sé, porque también tiene sus subsecciones estas de Gales y demás, pero tiene muchas que son, aquí tenemos la 1 y la 2 y Teledeporte, pero por ejemplo, tienen, hablando de 15. Cielo e Infierno, tienes el Infierno, que es Canal Historia, y luego tienes el Cielo, que es la BBC. Es cierto que lo del Canal Historia es para estudiarlo, vamos. Bueno, el otro día, hablando un poco de esto del Canal de Historia, un documental que hablaban del megalodón, pero totalmente en serio. No era un documental de coña, un documental de estos que se hacen para, bueno, pues historia falsa, historia alternativa, que son muy divertidos. No, no, la intención de esto no era contarte, no, no, era tomarte el pelo, claramente, porque es que estaban hablando que se habían encontrado pruebas. Ah, pero esos hay varios, ¿no? Creo que hasta hay una serie sobre el tema. Pero es que lo dicen completamente en serio. Que han encontrado pruebas de que bueno, fotos trucadas, no, claro. No, yo creo que son de coña. O sea, están todas hechas, todos esos documentales. Es un tanto terrible porque hay gente que se lo cree, chavales, que lo ven y que no tienen a lo mejor aparato crítico que para. Y en un momento dicen sí, que es falso. De hecho, yo he visto que lo empezaron a hacer y hay muchas críticas de gente que les dijo, pero ¿a dónde vais? O sea, que no habéis puesto que sea falso y demás. Ah, sí, bueno, ya, es que así es más gracioso. O sea, juegan un poco con el efecto cuarto milenio, digamos. Sí, pero hay una gran diferencia entre hacer un documental falso y decirlo. Esto es una coña. Y bueno, no, tiene varios, ¿no? La BBC no tenía uno de... Era de la BBC los de Caminando con Cosas y había uno que era con alguien. Los Caminando de Dinosaurios es un documental estupendo que no te puedes creer en ningún momento porque sale un tío que viaja en el tiempo y que consigue y que se trae dinosaurios a una reserva. Pero en este documental en ningún momento te dicen que, ni puedes tú deducir de lo que se dice que sea falso, hombre, a no ser que veas la mierda fotos trucadas que sacan y los expertos entre casposos que llevan, pues que esto no tiene ninguna credibilidad, pero a ver, si el que, género que, también que, del tiene un sentido crítico, se lo te recuerda aquí lo que pasó con el 23F de Jordi Évole, que todo el mundo llegó un momento y luego al final Jordi Évole salió al final diciendo que es de ya, coña. Bueno, esto tío no lo dice sí, en ningún sí, momento. Sí, que es la diferencia, ¿no? Que es donde está el límite, pero que al final es justo eso, ¿no? O sea, es el jugar con el que parezca todo real, aunque luego al final te digan esto, esto es una ficción y todo eso. O sea, el género va de eso, ¿no? Claro, el efecto de conseguir es completamente distinto. Tú simulas, es como los prólogos de libros inexistentes, simulas una realidad que no existe y a base de, bueno, pues la recreas, ¿no? Y le das todo viso de realidad, aunque no lo sea, ¿no? Hay mucho, una tradición de falsos documentales, está el, no sé, por ejemplo, el que hicieron del viaje a la Luna, el falso, que está muy bien hecho, pero sí, en diferencia entre eso y, como decía, y la tomadura de pelo total, ¿no? Ah, bueno... Eso sin hablar de la degradación de he visto canal, uno que solo hablan de nazis. Sobre nazis, que es la teoría de los comunistas nazis, que son lo mismo, que es bastante también espectacular, ¿eh? del canal de historia de... No, yo es que ya he dejado de verlo. Eso lo pillé de no, esto lo he visto a través de un vídeo de YouTube de un tío que es masa demócrata, que se dedica a hacer... a meterse contra otros youtubers que se meten con el comunismo sin tener ni idea. Básicamente es su este. Entonces les rebate las cosas y entonces en uno de ellos ha salido... esto del canal de historia y decía, joder, es que es el canal de historia y estáis hablando de cosas que son completamente falsas y que van en contra de todo. Pero bueno, el canal de historia al final es explosiones, coches tuneados y los cazatesoros y... Lo que ha pasado con esos canales ha sido muy triste. Yo recuerdo al principio cuando llegó la televisión por satélite, el Canal Plus a España, que tenía una oferta de documentales brutal, y los canales de Discovery, el canal Discovery, que es otro de los que ha degradado y que ahora está más que hay, pues lo que tú dices, reality shows de coches y chorradas de pesca extrema y demás, que es el programa súper barato de producir porque hay infinitos. Bueno, pues como decía, esos programas al principio eran magníficos, estaban llenos de estupendos documentales que se disfrutaban un montón. Me está acordando de Futurama, que hice algo así como 2000 canales y solo ponen algo nuevo bueno en 79. Pues algo parecido, ¿no? Sí, algo parecido. Bueno, era un comentario. Bueno, Santi, recomendación. Pues yo voy a recomendar dos cosas por primera vez que no tienen nada que ver con el tema de lo que estamos hablando, pero sí, una muy cara y una muy barata. Vamos a empezar por la barata. Ambas son, pues bueno, un retorno de un género que a mí me está pues fascinando, que vuelva otra vez a ponerse así de moda y que a mí siempre me ha encantado, que son los libros juegos, o lo que yo siempre he llamado ficción interactiva desde que me he hecho un moderno, ¿no? Entonces, hay una... Espera, Santi, habla en Magel, que son los libros de Elige tu propia aventura. Exactamente, los libros juegos son lo que antes conocíamos como libros de Elige tu propia aventura o los libros de lucha ficción para los que teníamos esa colección y demás, que consiste pues en eso, una lectura no lineal e interactiva en la que tienes que tomar decisiones según vas leyendo el libro. Ve a la página X si matas a no sé quién, ve a la página 8 si lo prefieres desmembrarlo antes. Pues hay una web. ¿Son los libros juegos de Elige tu propia aventura? Sí, los básicos de Elige tu propia aventura. Sí, que hemos sí, para todos. Niños. Entiendo, ¿no? Pues bueno, hay una web que se llama librojuegos.org, que está intentando pues unir a la gente que está escribiendo librojuegos en castellano y demás y ser un referente sobre el tema. Y ofrecen en la web un producto que llaman Microdédalos, que son pequeños librojuegos en un folio. Un folio impreso por las dos caras, lo pliegas, muy al estilo de lo que hacía, por ejemplo, la editorial Nano Ediciones, ¿no? De pequeños libritos plegados. Y hay un juego que ofrecen gratuito ahora mismo que se llama Orfeo. Y que va, pues, de Orfeo viajando al inframundo a recuperar a su amada Eurídice. Y lo hace, pues, utilizando su lira, que la puedes utilizar un máximo de 3 veces. Entonces, es un libro-juego al estilo clásico, pero hecho de una forma, pues eso, novedosa. Una sola hoja, gratuito, lo puedes imprimir, es un PDF, tiene 60 secciones, Elige tu propia aventura, pues tendría unos 150 y un 60 secciones en un libro juego plegado. En un libro juego plegado de una sola hoja. Me parecen muchas, ¿no? Me parecen muchas y además lo bueno que tiene es que es jugable. O sea, se ha hecho, pues no sé, se ha intentado que sea un juego realmente, ¿no? Esa parte lúdica, yo siempre discuto muchas veces sobre que la parte literaria es más importante en el libro juego que si la lúdica, pero la verdad es que funciona. Con 60 secciones en una hoja es un entretenimiento, bueno, eso, fantástico. Si lo tienes en todo este tipo, si lo tienes ya en la ciencia ficción y en los libros juegos, imagino que... Pues eso. Tendrían que hacer Juego de Tronos libro juego, tío. Ahí está. Imagínate, 6.000 secciones. 6.000 secciones, 700.000 páginas. Claro, tus opciones son violar o matar y vas avanzando. Violar y matar. Lo digo, tienes la duda típica de que, claro, esto, el libro juego tiene un punto quizá demasiado nostálgico, ¿no? Porque la gente... Claro, esto siempre lo que pasa es que ha vuelto con el aire nostálgico, que eso sí que es verdad y yo lo defendía en la última charla que tuve con la gente de libro juegos y demás, que esto tiene pues eso, ese aire nostálgico, pero también es cierto que hay una industria que está creciendo detrás. Ahora mismo tienes varias editoriales, incluso editoriales como Hydra, que te publica libros juegos juveniles, que está tirando a lo mejor 2.000 ejemplares en cada tirada y va sacando 5 o 6 ediciones de cada libro. Y te está llegando a vender incluso 10.000, 15.000 ejemplares de un libro. Entonces, sí que hay ahora mismo un tirón por el libro juego desde un punto de vista comercial, que ya te digo, para los autores es interesante. ¿Tiene un público objetivo juvenil o...? Ahora mismo hay de todo. O sea, hay muy editoriales como Susella, por ejemplo, que lo está sacando sus libros directamente para adultos. Y bueno, tú... ¿Para adultos como los de Bárbara Bronce o...? No, para adultos que utilizan dos manos para leer. Y erótico también hay, ¿eh? No creas, el Autómata, por ejemplo, ha sacado... Pues ha sacado libros, juegos eróticos, y ahora mismo están publicando con Arlequín directamente. Bueno, yo he visto también... Arlequín ha sacado la colección de libros, juegos eróticos. Bueno, eso ya es especial. Esas son palabras muy grandes, ¿no? Y no sé, bueno, tú has visto los de No Solo Rol, por ejemplo, claro, en su momento, los de Slang, ¿no? Y... Que esos son de novela negra más o menos típica, y están, bueno, a ver, es una editorial que estaba hace juegos de rol, de los típicos de toda la vida, de papel y dados. Uh-huh. Entonces, bueno, pues saca juegos de de este tipo de libro juegos. También tiene otro de Lobo Solitario, me parece que es una reedición que hubo hace mucho uh-huh. tiempo. Pero sí que es verdad que, y bueno, hemos hablado de algún proyecto por ahí que tenemos pensado que no sabemos si materializará. Sí, algún día deberíamos retomarlo, es verdad. Sí, no haremos votaciones en Twitter, no como el último, pero bueno. Yo al último no me he apuntado. No sé, se nos está yendo las manos, estúpido. Bueno, irá peor. Sí, pero bueno. Bueno, y esto es lo que os quería contar, pues eso, de la parte, pues eso, Microdédalo gratuito y tal, han sacado ya tres, los demás cuestan 1 euro, es simbólico, yo me los he comprado todos y la verdad es que los he jugado todos y me han interesado. Y ahora os quiero pasar la otra parte, y es que en Kickstarter, el foro de compras frikis absurdas por excelencia... Sí, crowdfunding. Hay un tema para hablar, que está medio camino entre la cibermendicidad y el... Y el negocio... No, fraudulento. El neonegocio. ¿No? No, y pues, dice, sí, ayúdanos para sacar esto, pues ya lo tenéis hecho. O sea, que... Pues aquí tenemos una muestra de lo que se puede llegar a hacer. Se llama El Séptimo Continente. Es un juego de mesa, que es un libro juego. Lo que han hecho en es inglés, entiendo, ¿no? En inglés y en francés. Ellos son franceses, entonces la edición original es en francés y la están sacando también en inglés simultáneamente. Entonces, ¿el libro juego cómo se juega? Pues con cartas cuadradas que te dan opciones de ir hacia diferentes caminos, y esos caminos, pues claro, son narrativos. Es un juego narrativo. Lo sorprendente... ¿La narración la haces tú o te la da el juego? La narración te la da el juego. Entonces tú eres un... ¿cómo se dice esto? Un viajero, un explorador que ha vuelto de una exploración y ha sufrido una maldición. Entonces tienes que intentar liberarte de esa maldición mientras vas explorando el séptimo continente. Uh-huh. El séptimo continente está formado por cartas cuadradas que te van, tú vas eligiendo el camino por donde vas, como elige tu propia aventura, y claro, evidentemente la narratividad pues lastra la rejugabilidad, porque las tarjetas tienen de fondo pues eso, la narratividad que vas a leer todas las veces que juegues. Sí, ¿qué sí. es lo sorprendente de este juego? Pues por ahora que tiene el coste son unos 100 euros más o menos, lo que te costaría el juego. Carillo, ¿eh? Sí, pero ¿qué consigues por 100 euros? Bueno, no, 59 es la recompensa más baja. Sí, pero bueno, el que interesaría sería el de 89 euros, lo que pasa es que luego tendrías que añadirle gastos de envío. ¿Qué es lo que interesa realmente? Que te da 1000 cartas. Es un mogollón. Que dicho así, pues es una bestialidad. Pero es que además están desbloqueando. Como el juego pidió para salir 50.000 euros, lleva recaudados 545.000. Pues ha empezado a desbloquear los típicos stretch goals que tanto nos molan. Y ahora mismo es una locura. Ahora mismo lo que consigues por el juego es pues eso, la palabra que más me gusta. Es hermoso y demencial. Entonces, la única razón por la que... La combinación de palabras. Ahí está, son mis palabras favoritas. La única razón por la que yo todavía no me he metido es porque están sacando ahora addons a 7 euros y hago cuentas y veo que se me va de pasta, así que editoriales, compradme un libro, pagadme un adelanto y con el adelanto me compro este juego. Porque realmente me parece una apuesta asombrosa y que me demuestra que los librojuegos están vivos y que funcionan. Yo siempre he tenido una idea para librojuegos que es inviable a día de hoy. Tiene que ver con la generación automática de textos. Sabéis que hay por ahí unos ingenieros expertos en inteligencia artificial que cogen la obra de un autor, normalmente gente pues de escritura sencilla, predecible, y extraen todo lo que tiene sus textos de reproducible. Rincón del Flame. No habíamos tenido. Yo iba a decir autores de ciencia ficción, pero vale. Sí, hay muchos de ciencia ficción. Novelas. Entonces hacen una programación para que la máquina, el ordenador, genere nuevas novelas a partir de esos parámetros iniciales. Realizan la redacción del texto basándose de todo en el empacho que le mete a la máquina de mogollón de textos. No, es que de eso, bueno, no es que lo dice en la facultad de física, pero sí como parte de algún curso y tal, también es meten el rollo de la criptografía, el ruido y todas estas cosas, entropía de Turing y demás. Vi algo y es la historia esta famosa de la máquina de escribir y Shakespeare. Que si tú y los monos, ¿no? Dices, hombre, bueno. Si pones un millón de monos, claro, a dar teclas. Pues te dice, hombre, si pones un millón de monos a dar teclas, pues se puede calcular la probabilidad y llegaremos a la muerte térmica del universo antes de los monos. Pero bueno, que eso es lo de menos. Pero sí que puedes ponerles una serie de, digamos, de ligaduras o cosas que después ya puedes entrar a cuáles son las letras que más se usan en el idioma. Atajos para que se llegue antes a un texto coherente. Y esto sería un tipo, ¿no? Digamos. Mi idea es combinar eso, o sea, una especie de estructura de libro-juego en el que tú vas tomando decisiones y luego toda esa máquina automática de generación de textos pues va produciendo un texto de acuerdo a las elecciones que has hecho. Sería como una especie de juego de ordenador literario, o no sé bien cómo llamarlo. Yo no tengo ni puta idea de programar, pero bueno, me gustaría convencer a alguien que se tuviera para que lo hiciera. Sospecho que no es viable a día de hoy, ¿eh? No lo veo. Yo sospecho viable, que tampoco. Bueno, no deja de ser. Espérate unos añitos. Y hablando de otra cosa, aprovechando de hacer haciendo aquí un inciso, quiero hablar de una cosa súper curiosa que he encontrado otro día navegando por internet, y es que la gente debería visitarlo, y es una página web que ha reproducido la Biblioteca de Babel. Como no está evidentemente la Biblioteca de Babel entera, se ha calculado que la Biblioteca de Babel al completo está compuesta por 10 a la 120 volúmenes. Sabéis que la Biblioteca de Babel es aquel cuento de Borges famoso, ¿no? Sí. La Biblioteca de Babel se cogen los 28 símbolos ortográficos y se ordenan en volúmenes de 410 páginas, de 80 renglones, de 40 símbolos cada renglón. Entonces la biblioteca contiene todas las posibles combinaciones, bueno, de esos. Serían 28. Porque tienes que meter otros. O sea, creo que son algo así como 40. Si lo haces bien. Un número finito en todo caso. Sí, comas, exclamaciones y demás. La biblioteca pues estaría organizada en una forma hexagonal y se extendería por el espacio durante cientos y cientos. Pero 10 a la 120, que hay gente que igual no sabe lo que significa, es. Sí, es un 1 seguido por 120 ceros. Exacto. Entonces la cosa es bastante tocha. Han conseguido desarrollar una versión digital de la Biblioteca de Babel que da el pego y lo que te permite es hacer búsquedas y localizar el tomo, la estantería y la situación de un texto que tú quieras buscar, generándote el libro, claro. Bueno, ahí ya entramos que eso es que no existe nada completamente aleatorio y demás, siempre que eso rompe. No, a ver. Es una tontería, pero a nivel... A ver, es una simulación, claro. Una cuestión estética. No, pero de luego lo que han logrado es realmente notable. Si esto es simplemente, también incluso entre la sección casi tecnología, es porque no existe la aleatoriedad perfecta, no somos capaces de conseguirla, y lo que existe cuando hacen cosas de los generar números aleatorios, no son aleatorios, son pseudo aleatorios, pero solo si tuviese una repetición del orden en el que ya estamos hablando de la Biblioteca de Babel, ahí sí que es importante porque no... No existía la autoridad, pero vamos, que eso es un inciso ya muy técnico. Vale, crowdfunding que se acaba, pone... A ver, ¿qué día se acaba? Por si acaso alguien se quiera poner. Quedan todavía 19 días. Quedan 19 días y hoy es 8 de octubre, pues al 27, ¿no? Yo estoy, ya os digo, pues eso, esperando un poquito más y muy probablemente me apuntaré. He visto que han desbloqueado la recompensa que Lovecraft sea un personaje. Hay un ornitorrinco que... cosas. Bueno, bien. A mí es que ese tipo de juegos literarios, como por ejemplo el Dixit, ¿lo conocéis, no? Sí. El Dixit, para quien no lo conozca, es un juego de cartas con unas ilustraciones maravillosas que van sugiriéndote una serie de historias. Vamos, es una especie de disparador de creatividad, no sé muy bien cómo llamarlo. Claro, el Dixit, el Story Cube, cosas de ese estilo. Todo lo que sean juegos narrativos de ese estilo a mí me fascinan. Bueno, podemos ya, si queréis, me toca a mí, ¿no? Bueno, yo voy a hacer tres, sería, rápidas, para no liar mucho, y es una más o menos relacionada con el programa y dos que no. Una es un videojuego, que es la última versión del Devil May Cry, ¿vale? ¿Qué es el Devil May Cry? Pues es un videojuego hack and slash, que también conocidos como machacabotones, que vienen a ser la evolución de los videojuegos de las recreativas antiguas de matar a punkis por el barrio, pues ahora ya mejorados con los gráficos y demás, y en este caso pues eres un hijo de demonio y ángel que le reclutan para luchar contra un demonio que tiene controlado a una ciudad ahí, que es muy del estilo este que llamaron los de Vampiro la Mascarada, gótico punk. Ajá. ¿Sabes? O sea, es ahí todo. Gótico macarra le llamo yo. Sí, pues es muy estética, pues eso, del juego de gótico macarra glam. Bueno, en realidad este juego es un reboot, que como ya hemos dicho, te aburres y haces un reboot, porque claro, ya has hecho una franquicia, ya la has estirado al máximo, pues ya, ¿qué hacemos? Hacemos un reboot y ya está. O sea, ahora ha salido el último reboot, es el de Crepúsculo, que ha salido hace poco, ya sabéis que ahora la vampiresa va a ser ella y el joven inocente humano, él. Y ya está. Y a vender un troporrón de libros tranquilamente. Tendrá que hacer una versión de estas de subtitulado de Risitas con el Loco de la Colina, como hicieron con el reboot de Spider-Man, que es muy, muy simpático. Bueno, juego. Bueno, esto es un juego de eso, ya te digo, machaca botones y tal, muy divertido, jugablemente maravilloso, porque es el típico juego que a medida que vas avanzando pues vas ganando monedas, con ellas desbloqueas nuevas armas, nuevos movimientos y tal, pero voy a centrar más en la parte estética, que como digo es muy ese rollo del gótico punk este, de que es una ciudad indeterminada que parece de Europa Central. Bueno, es un reboot de una franquicia que empezó en Japón, el personaje era muy japonés, esto es así rubio y misterioso, se llama Dante además, y tiene un hermano que se llama Virgilio, para que sigan las referencias. Y en esta, pues directamente le han actualizado y en lugar de ser un tío ahí con melena rubia y típico de este japonés, el estudio que le ha hecho este es europeo, se llama Naughty Dog. Pues ahora es una especie de punky macarra inglés, de hecho tiene ahí una gabardina, no deja de ser un tío con gabardina, roja y tal, es como una especie de John Constantine cuando era joven, que era punky, pues algo del estilo, y que va ahí pegando con su espada. Y pues nada, la primera fase tiene lugar, o sea, digamos que él, como es un mitad ángel, mitad demonio, pues puede entrar en el limbo, que es el espacio entre nuestro mundo y el demoníaco, y allí pues es una versión retorcida. El caso es que ya digo que la estética es muy muy chula, la primera fase digamos en el puerto y tiene que y aparecen monstruos y la noria y demás, pero hay una cosa que es lo que ya he dicho, Dios, esto más pensé en ti Santi y en Alfredo, que es un monstruo que es digamos vas contra la mujer del malo, del demonio, está embarazada. Entonces tú llegas a enfrentarte contra ella, ya la fase de la discoteca donde está esperándote y tal. Ya es bastante espectacular porque vas andando como por las líneas de música y cosas así que se va sucediendo y todo eso. Y entonces ya te enfrentas a ella, que es el jefe final, ¿no? De fase. Bueno, pues lo que pasa es que ella está embarazada y entonces para enfrentarte a ti lo que hace es sacar al feto del hijo, o sea, el demonio nonato, que es enorme y sale de su barriga, le acoge a ella y se la mete dentro. Entonces tú peleas contra un bebé gigante que sigue atado con el cordón umbilical a su madre y que lo que tienes que hacer, de hecho, es intentar que rompa, que vuelva a escupir a la madre para que tú la ataques a ella, que es la que en realidad estás queriendo derrotar. O sea, es demencial. Ya te digo, pelear contra un feto gigante es una cosa peculiar, cuanto menos. Sí, sí, sí. Sí. Ya te digo, y esa es, pues, quizás la más espectacular, pero que todo ello estéticamente hay otro que, bueno, el demonio tiene comprada toda la ciudad y entre ellos el presentador de las noticias más importantes y él les está diciendo que estos son los terroristas y tal, los que están luchando contra el demonio, etcétera, etcétera. Entonces tú te metes, que ya también como te metes en la torre de comunicaciones es para verlo, y empiezas por las noticias. Y lo que haces es caminar por lo típico, las cortinillas de inicio de informativos y tal, con estrellas y todo eso. Pues ahí tienes que ir saltando de fase en fase para, o sea, de cortinilla en cortinilla y no caerte para poder avanzar. O sea, tío, que es una de estas cosas que dices, el diseño de escenarios, la estética del diseño de escenarios es impresionante. Y pues nada, ahí queda eso. Y ya no relacionados, pues nada, son dos cómics que he estado leyendo últimamente. De Vértigo, en España, pues tiene una publicación un poco irregular, pero yo creo que se puede encontrar. El primero se llama Scalpez, que Scout, no sé, mi pronunciación es la que es. que viene a ser pues con el cortar la cabellera, ¿vale? La cabellera cortada. Y es una historia en una reserva india en la actualidad, pero es una historia negra completamente, de lo mal que lo pasan los indios Lakota, o sea, cómo están. Yo he estado cuando estuve en Estados Unidos y demás, fui ahí a un sitio de la Nación Navaja y es uno de los, el sitio más deprimente en el que yo he estado. O sea, es como una sensación total y absoluta de un pueblo moribundo y triste. Entonces coge ese ambiente y lo mete en una cosa novela negra. Y es un antiguo, vamos, un chico que creció en la reserva, que su madre le mandó fuera. Su madre había sido parte de una especie de grupo ahí radical, medio terrorista y tal, que luchaba por los derechos de los indios, y lo manda fuera. Y entonces vuelve y le contratan como jefe de la policía de la reserva, de la policía india, un antiguo compañero de su madre, que es el ahora el jefe tribal y que va a abrir un casino. Y descubres al final del primer número, o sea que ya es un spoiler, vamos, del primer número de engrapa de la edición Yankee, que en realidad le ha mandado el FBI para precisamente obtener información de todos los que están metidos en la reserva, incluida su madre. Pero, tío, no cuentes spoilers. Pero es el spoiler del número uno, o sea, tampoco toda la historia es de que es uno que es el típico agente infiltrado en un sitio donde tal, y en la reserva india. Es una historia negra, súper, súper dura, pero buenísima. Me ha encantado. Y el último, ya para terminar rápido, es otro cómic que se llama DMZ, que es Zona Desmilitarizada, y también es de Vértigo, como el otro que he dicho, Scalp. Ah, bueno, Scalp también he de decir que lo han licenciado por una serie de televisión, pero no sé qué tal será, bueno, ya empezó. Y esto en concreto simplemente es que simplemente ha habido una segunda guerra civil en Estados Unidos. O sea, empezó en plena era Bush de la guerra contra el terror y tal, y es muy alegórico. Y Manhattan se ha convertido en una zona militarizada en guerra. ¿Vale? Está justo en la frontera entre los insurgentes que hay en Estados Unidos y el gobierno normal. Y es una zona en guerra. Y el protagonista es un tío que trabaja como becario para una agencia de noticias, que vendría a ser la Fox. O sea, es un poquillo fachoide. Y le mandan el helicóptero con su también periodista estrella a cubrir lo que allí sucede. Y por avatares del destino, pues acaba ahí metido durante años y siendo un protagonista muy importante lo que sucede en la guerra civil y contando todo esto. Claro, si lo lees con la óptica cuando se hizo, que es en plena era Bush y los daños colaterales y los anuncios que eran de la guerra de Irak y todo eso, o sea, ha acabado, me parece, el año pasado, ha estado total 72 números. Scalp también está acabado con 60, me parece que son, en grapa siempre, ¿eh? Tomos en España creo que salen como 6 por número. Pues es muy, muy, muy, o sea, muy, muy flipante cómo lo hace. O sea, cómo está usando todo lo que está sucediendo en Irak, Afganistán y demás, pero lo traslada a Nueva York y el efecto que produce. Y está muy bien también. Y ya está. Creo que ya he recomendado bastante por ahí. Vamos a arruinar a nuestros oyentes. Hombre, poco a poco. Tienen un mes para comprárselo, ¿no? Bueno, entonces no. Bueno, pues con eso han acabado nuestras recomendaciones. No diréis que no tenéis material. Ya tenéis deberes que hacer y también sugerencias para regalos de Navidad, que viene ahora las Navidades y es interesante tener siempre sugerencias. Ya sabéis, solemos acabar nuestro programa con una sesión de brainstorming, es decir, una tormenta de ideas en la cual el doctor Von Hassel nos posee y nos cuenta qué argumento sería para su novela, y nosotros pensamos cómo sería una novela del doctor Von Hassel relacionada con el tema del programa, que, como recordáis, espero que recordéis, porque claro, hemos hablado mucho entre medias, es el infierno. Y no va a haber competiciones por países de infierno, Santi, esta vez. No. Vaya. Ya me has jodido. Eso no, pero yo había pensado otra cosa. Yo había pensado que se podía combatir un infierno contra otro. Eso lo sabía yo que íbamos a llegar a eso. Pero no por países. Claro. O sería, bueno, el infierno tibetano contra el infierno judío, por ejemplo. Y se lían a hostias. No, porque, a ver, no lo entiendes. Porque, por ejemplo, para los vikingos el infierno igual es maravilloso. Bueno, porque el Valhalla te estás todo el rato ahí pegando, claro, y demás. Era maravilloso hasta que se lo invaden, claro. Claro, claro. No, pues mejor todavía, si tienen que pelear. Ya, pero es que los guerreros vikingos, los que combaten, no van al infierno, sino que van a Valhalla. Los claro, cobardes, no, son los que mueren por enfermedad y ah, demás. Pero entonces... Eso es indigno. Dirán, ah, bien, es mi oportunidad de redimirme. No, no, no. Bueno, sí, pero quiero que se trate de que sea el infierno completo el que pelee contra otro infierno. Es una cuestión territorial. Son infiernos que chocan, tienen frontera y, bueno, pelean por el espacio vital infierno. Claro, todos los infiernos están pegados, de alguna manera. Sí. Entonces hay un problema de inmigración. Y tienen que hacer muros para que no vengan inmigrantes infernales de otros. Claro. O sea, Donald Trump, ¿no? Claro, tienes por ejemplo del infierno sirio, ¿no? Y luego está el infierno europeo. Uh-huh. La gente quiere salir del infierno sirio y bueno, yo lo podría saber, ¿no? La gente de Europa está invadiendo el infierno sirio. Pues sí, porque es menos duro que el nuestro. Ahí está. Ahí hay algo, ahí hay algo. Y eso, bueno. Y luego está el infierno de los bebés, ¿no? El infierno de los bebés, claro. Bueno, el infierno ahí. Que ni me acuerdo de cómo se llamaba, estaba pensando con el nombre, pero ahora me sale chilaquiles, debe ser que tengo hambre. Y oye, ¿y los budistas que no tienen infierno, estos qué son, los árbitros? Bueno, tienen su... No, los budistas sí tienen su infierno, ahí tienen un infierno. Los budistas puros, bueno, los taoístas. Sí, los taoístas que no tienen infierno, bueno, sí, los árbitros, claro, estaba diciendo que no había combate. Además son los burócratas, ¿no? Bueno, podrían ser los burócratas, sí. No sé. Ah, son las aduanas, son funcionarios de aduana. Sí, podría ser. O la ONU, son la ONU. No, porque entonces la ONU no haría absolutamente nada. Bueno, sí, claro, pues que eso pues sea muy taoísta. Y es una cuestión territorial. El único interés que tienen de pegarse unos con otros es por ganar más espacio, claro, y tener más sitio para putear a las almas, ¿no? Tener sitio para expandirse, tener más almas dentro. O sea que es una competición por el suelo. Exactamente, por espacio vital o bien por los ríos de lava que están muy cotizados. Hombre, siempre está que sea. Lo estoy viendo más como que, yo qué sé, Florentino Pérez podría estar metido ahí buscando dónde hacer nuevas concesiones ahí, claro, de terrenos para construir. No, Florentino, ¿no? Pérez lo que haría es hacer infiernos hacia abajo. Mm. O, pues eso, hacer excavaciones para ampliar los círculos, claro, mira, infernales. Me está llamando abajo más ese rollo de los tíos que están construyendo, que sigan excavando el infierno porque no. Porque no hay sitio, claro. Claro, o sea, esos son claro, es Calatrava. O sea, acá se muere Florentino Pérez y le dice el demonio: ven para acá, que te voy a poner a currar. Bueno, venga, se muere Calatrava. Y tenemos que emplear hacia abajo, así me haces unos diseños o algo. Tú, que eres el que lo tiene aquí. Ahí está. Ah, ya sabes, luego los... Además tiene que ser edificios, no que no se caigan, sino que se caigan, edificios infernales. Y las construcciones de brutalistas, que son los satanes, que llaman ahí desde el post del blog de Vicisitudis Ordia, no sé si lo conocéis, que lo de Le Corbusier, o sea, es un concurso... Oh, mira, estoy viendo, es La Fuente, la novela de Ayn Rand, ¿vale? Pero en el infierno, entonces están intentando ganar un concurso de arquitectura, a ver quién gana la ampliación del infierno, Le Corbusier, Calatrava y Foster. No, Ricardo Bofill, el padre. Venga, Ricardo Bofill, padre. Perfecto. Y luego tendría que haber alguna así de la era soviética famosa. Bueno, sí, es porque que... la anterior ampliación le hicieron Miguel Ángel, Brunelleschi y bueno, todos los arquitectos del Renacimiento. Hay cúpulas y cosas. Tadlin, el de la Torre Tadlin. Que no sé, el monumento a los soviets, que luego... ¿Sabéis lo que es el monumento o el monumento a Tesentral? A ver, era el Palacio de los Soviets. Palacio de los Soviets, que es, no sé si sabéis, que tiraron una catedral en Rusia, la catedral de... A ver, lo busco. La catedral de Cristo Salvador de Moscú, y entonces, en teoría, iban a construir en su lugar el Palacio de los Soviets, ¿vale? Que es... pues a honor de todo esto. Entonces, a ver, lo ganó un tal Boris Yofan. Pues otro que lo fichamos, sí, que tenía una altura de 415 metros y... ¿Quién, el señor? No, el edificio que proyectó. Ah, pero eso sí que le daría otra dimensión a la historia, claro. Claro. Sí, y Albert, sí, sí. Speer, que es el que nos falta. Hostia, Albert Speer tiene que estar, es verdad. Pues entonces tenemos Ricardo Bofill padre, Le Corbusier, Albert Speer y el señor este, que están el ruso, y ahí proyectando. Cada uno haciendo sus proyectos para ver cuál elige. Claro, el esto es más novela gráfica, yo creo, ¿eh? Sí, sí, sí, daría, o eso, daría. O una serie en YouTube. Epic Architect Battles of History. Of Inferno. Of Hell. From Hell. Pues sí, yo lo veo más para cómic esto, ¿eh? Esta idea. Uh-huh. Para cómics sí, porque claro, como tiene una dimensión visual, podría hacer en serie también, pero tenía que ser el HBO, porque si no, no nos llega a presupuesto. Y el infierno, claro, el demonio todo el rato, no, pero el presupuesto, da igual, mi visión artística es lo más importante. Pero el demonio diciendo, pero vamos, este edificio, la gente no está muy puteada, está de gusto. No, no, no, pero yo construyo edificios para que sean bonitos, no para que sean malos. Tú has intentado vivir en una casa diseñada por mí. Ahí está. Tú has intentado. Diseñé las casas para que la gente se muriera del asco. Casas para el dolor. Sí. Yo creo que ese sería el mejor nombre que le podríamos poner a la historia. Las casas del dolor. Así, en algún gráfico y demás. Claro, es como arquitectos famosos que... No, o incluso puede ser, ya que es un cómic, digamos una serie de tal, de ilustraciones, que sean el infierno diseñado por cada uno de estos, por Albert Speer, por... Hacen maquetas, pequeñas versiones de cómo imaginan ellos el infierno para que el demonio vea cómo es, y allí pues tienen a gente que las putean. Claro, el render, ¿no? Esto es una obra artística como muy, muy conceptual, todo lo que está muy... Sí, sí, sí. Está chula, yo la compraría, de luego. Ahora solo hay que escribirla y dibujarla y publicarla antes de 19 días, que si no, no me da tiempo a comprar el juego. Oye, hacemos un crowdfunding. Ah, claro, un crowdfunding seguro que sale, además. Pues ya sabéis, una competición. Cuando consigamos 500.000 euros de ingresos, hacemos. El tema competición está metido también, o sea, has visto que lo enlaza todo. Competición de arquitectos por equipos en el infierno, sí. Y luego puedes hacer vota por Twitter. Yo Calatrava, yo Albert Speer. Y hacemos camisetas. Si llegamos, por ejemplo, a los 200.000 euros, pues regalamos camisetas con dibujos de los arquitectos. Y si alcanzamos 200 millones, construimos... Construimos el infierno. Construimos el infierno de verdad. Construimos el infierno según Calatrava. O vamos a Valencia y alquilamos los edificios de Calatrava. Es una pena que no esté Alfredo. Uno podría haber contado detalles interesantes. Sí, sí. Pues ya sabéis, una serie de láminas como las de rollo El Bosco o Francis Bacon, una cosa así, que sea el infierno según arquitectos infernales. Arquitectos infernales, ¿ves? Otro título. Está muy bien, sí, señor. Los arquitectos de la muerte. El arquitecto de la muerte. Que diseñan las casas del dolor. Ahí está. No, a ver, por eso no está el que hizo la Torre Eiffel. No, porque hizo edificios chulos, no se lo merece. Pues muy bien. Sí, maravilloso. Yo creo que la gente está en casa. Ha quedado redondo. Estoy disfrutando ahora mismo esta idea. Sí, está diciendo, quiero de lo que se fuma esta gente. ¿Y no hemos tenido comentarios al respecto? No, la verdad es que solo hemos tenido un comentario que remarcaba las grandes frases que decíamos de eso, de una muy divertida, el psicópata. Pero en fin, es lo bueno de este programa, ¿sabes? O sea, en realidad es como cuarto milenio, milenio 3, pero sabiendo que es intentando ser apuesto un programa de humor y entretenimiento, no haciéndolo sin querer. Que es como decíamos con Águila Roja, que es una de las mejores series de comedia hechas en España, pero no era su objetivo. Águila Roja, saquen a Chiquito de la Calzada, ya será, bueno, redondo. Oye, faltaba eso, ahora que lo dices. Tío, mira, yo llevo pensando el chiste del rato. En el último ciclo del infierno está todo el rato Chiquito diciendo, ¡Fistro, pecador! Pues mira que yo pienso que saldrá antes en la de los viajes en el tiempo Chiquito antes que en Águila Roja. Ah, ¿en el Ministerio del Tiempo? Pues sí. No creo, pero bueno. Vale, lo suyo sería que apareciesen ahí una especie de crossover cameo, ¿no? Que apareciesen... Sí, sí. Estaría gracioso, sí. Bueno, que abriesen una puerta del Ministerio del Tiempo y saliesen a la época donde sí, Águila Roja. Que salieran de fondo, o que saliese alguno de los personajes de Águila Roja o lo que sea. Hombre, ya ha salido de alguna manera a la triste. Isabel, bueno, ¿no? Son sus claro. Libros los que han salido, pero bueno. No, bueno, pero ese es un autocameo y tal. Pero bueno. En fin, dicho esto. Yo creo que tendremos que hacer que cerrar el chiringuito. Esta gente se tendrá que acostar. Ya hemos torturado infernalmente a nuestra audiencia suficiente. Bueno, pues nada, volveremos el próximo mes con más ideas. Sí que nos gustaría decir que, bueno, hemos visto que ha empezado a haber algún comentario en el blog. No, a ver, evidentemente no podemos contestarlos uno a uno porque hay tantísimos, en concreto uno. Ahí está. Pero que si queréis dejarnos cualquier idea, sugerencia, comentario y demás. Hoy, por ejemplo, he visto en Twitter que... ¿quién ha sido? Que no es Jordi Vicens, es Jordi, el otro Jordi que es valenciano. Ay, lo busco. Perdona si me olvidé tu nombre, Jordi Val, ¿no? Jordi Valcells. Jordi Valcells, exacto. que dice, ah, pues descubrí Gurren Lagann. Pues eso, si tenéis algún tipo de comentario o cosa que nos queréis decir que os hayáis oído el programa, que es... incluso insultos y cosas así, sí, pues incluso también. Chavales, dejad la mierda esta del final, que estáis fatal, no, o cosas como que se calle ese que sale siempre con ruido de fondo, o bueno, en fin, cosas de esas. Sí, Alfredo que se va porque le aburrís, pobre, pues eso. Cualquier comentario o sugerencia de mejora, pues ya sabéis. Algunos sean bienvenidos, otros no, pero nos claro, tendremos que comer igualmente. Nos da tantísimo dinero y lo hacemos solo por la pasta, pues eso tendremos que hacer caso. Pero haremos ahí un crowdfunding, seguro. Pero haremos un crowdfunding, siempre. Crowdfunding. Ahora me gusta, se lleva más, me gusta el tema del Patreon. Es que estamos muy pasados, ¿eh? No. Aquí hablando Elon Musk, haremos un... Oye, le podemos escribir a Elon Musk, claro, y que nos sí patrocine. Y luego después le dejamos que use nuestras ideas, si quiere. Si hacemos, ¿no? O sea, que somos las únicas personas en España que hablan de Elon Musk, probablemente. En términos elogiosos, es probable. ¿Hablamos de Elon Musk en términos elogiosos? Yo diría que comparado con el... ¿Elogiosos? Sí, somos bastante más críticos que el 90% de cosas que leo de él. Pero bueno, mucho hemos hablado sobre lo bonito que es el mundo sin taxistas, claro. Sobre todo si no eres taxista. Ahí está. La patronal del taxi nos va a hacer unos descuentos especiales, que verás. Bueno, pues nada, ya sabéis, si tenéis suerte, vuestro hijo del futuro será tan bueno que será como un coreano jugando a deportes electrónicos y os le saldrá, podréis tener la vida resuelta y entonces nos podéis escuchar más, pero por ahora las cosas no son así. Una pregunta. Es que ahora estoy con el rollo de las actividades extraescolares de la niña. ¿En el futuro habrá actividades extraescolares que sean los videojuegos estos? Probablemente. Las hay en el presente, poquito a poco. Interesante. Bien, tras este momento de... Vamos a volver a hacer media hora. Nos despedimos, señores. Señores, sí, ya va siendo. Mira, esta frase ha demostrado que nos tenemos que ir a la cama. Venga, sí. Buenas noches y hasta la próxima entrega del Gabinete de Curiosidades del Dr. Von Hassel. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenas noches a todos y ahora a dormir. Nada de ponerse a buscar los libros raros que hemos mencionado ni nada de eso.